Bienvenidos al episodio 365 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el vigilante Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿A quién vigilas, Beto? ¿Y quién te vigila a ti? No tengo idea quién me vigile a mí y yo en este momento no vigilo a nadie. Ah, ok. ¿Tomaste un descanso entonces? Pues depende de a lo que te refieras con vigilar. Ok. Creo que habría fracasado en comedia de improvisación, Beto. Tal vez, no sé. Es probable, no lo sé. ¿Qué tal, Beto? ¿Qué tal tu semana? Grabamos hace, no sé, 48 horas, pero mucha gente no escuchará ese episodio porque no son nuestros queridos patrocinadores. Así que, ¿qué tal si le cuentas al resto? Ellos se lo pierden. Así es. Pues sí, atallado. Pues ya había comentado que me cayeron traducciones de cómics viejitos de Marvel con todo lo que implica el viejitos, es decir, mucho texto. Estaba bastante atareado con eso. Ya le había dado salida, ya uno feliz y contento de finalmente volveré a tener tiempo libre y no fue así. Me cayeron en sucesión primero un tomo normal y luego pedazos de más cómics viejos. Así es de que también el mes de diciembre pinta para estar bastante atareado, pero eso es algo de lo que no me pienso quejar. Sí, Beto, es sustancialmente mejor tener tiempo libre y dinero que tener tiempo libre sin dinero. Sí. ¿Quién necesita tiempo libre cuando tienes cuentas por pagar? Sí, bueno, después de que pagas las cuentas y te queda lo que se llama ingresos disponibles, es bueno tener tiempo libre, Beto. Sí, pero eso es después. Después, sí, es verdad. ¿Quién lo necesita antes? Primero hay que mover los bloques de piedra, armar la pirámide, sanarse de los latigazos y esos 10 minutos que te quedan, aprovecharlos en algo que te satisfaga. Esteban, es un mito que eran esclavos los que construyeron las pirámides. ¿Puedes dejar de repetirlo, por favor? Ok, los extraterrestres, entonces. Tampoco. Eso es menos que un mito. Pero, está bien. Ok. ¿Qué te parece si empezamos a responder preguntas? No lo sé. ¿Queremos empezar a responder preguntas? Sí, ¿por qué no? Tenemos algunas preguntas por ahí. Ok, entonces partamos con las de Discord, que es en donde están la mayoría de nuestros patrocinadores, que son quienes tienen preferencia en el orden de salida de esto. Y empezamos con JJ2049, que hace una de esas preguntas sencillitas. ¿De qué va Enigma de Peter Milligan? Afortunadamente no tengo idea. ¿Por qué afortunadamente, Esteban? Porque así no lo tengo que explicar, ya que lo dijiste de esa forma un tanto angustiada. Angustiada, ¿no? Pero es que no, sí. Pero sí. Hiciste esa introducción como, no sé, como que hubiese sido una carga grande de responsabilidad explicar esto. Mira, vamos, es tan simple como... ¿se te ocurre una forma sencilla de explicar de qué se trata cualquier serie de Vértigo? No, y menos una de Peter Milligan, que la mitad de las veces no las entiendo. A eso me refiero, ese es el tema. ¿Qué tan fácil puede ser? Condensar el explicar de qué se trata esto, o sea, no sé ni por dónde empezar, vamos, o sea, lo único que se me ocurre que puede ser más complicado que esto sería tratar de describir de qué se trataba Shade de Changing Man, que para el caso es lo mismo, ¿no? Es otro cómic de Peter Milligan. Slash Metal también era de él, ¿no? No. Screamer, según yo sí. Sí. Sí, Screamer era bien difícil también. Bueno, ¿y de qué iría entonces, Beto? No sé por dónde empezar. Y... A ver, mira, hay un artículo de la zona negativa, veamos qué dice. Ok. Publicada entre los meses de marzo y septiembre de 1993, antes que la propia serie de Extremist, no deja de ser raro el hecho de que por densidad y complejidad argumental y formal... la una precediera a la otra y no al revés, pero hay que recordar que no, esto no nos va a llevar a ninguna parte. Michael Smith es el tipo más aburrido del mundo, fiel a una rutina que roza y sobrepasa lo obsesivo, vive simplemente porque puede y no porque desea aferrarse a la vida, pero todo cambiará cuando empiecen a sucederse una serie de extraños asesinatos a manos de monstruos bizarros y sobrecogedores que precipitarán la aparición de El Enigma, protagonista de una antigua serie de cómics cancelada y superhéroe favorito de Smith en su niñez. Acompañado por Titus Beard, el mismísimo autor del TVO, Michael emprenderá un viaje destinado a cambiar e incluso a definir su existencia, al tiempo que la realidad y la ficción parecen entrar en una colisión que lleva inexorablemente al caos. Y mientras que el caos llega, todos seguirán preguntándose hasta su último aliento la única cuestión que ahora cobra importancia. ¿Quién es el enigma? Ok, eso me suena más como al texto que debe estar en la parte de atrás del tomo coleccionable. Así es. Pero creo que es un buen punto de partida. Es un artículo excesivamente largo. Si me pongo a leer esto, Beto, se nos va a ir todo el episodio. No, olvídalo. Lo que pasa es que quien haya leído alguna vez un cómic de Peter Milligan sabe que le gusta jugar con ideas surrealistas en cómo te presenta las cosas. Y este es un cómic que le encargaron porque uno de los editores de Vertigo, no me acuerdo quién era, y le dieron... Era un editor homosexual y le dieron mano libre para poder introducir personajes homosexuales dentro de los títulos de Vértigo. Entonces le encargó uno a Duncan Fegredo con... Mira, no, no sé, aquí hay un artículo de As.com, dice: Art Young, responsable del nuevo sello Vértigo y homosexual, quería un personaje gay para su editorial. Desde hacía tiempo tenía en mente un proyecto que no terminaba de arrancar y tras hablar con una de sus estrellas, el irlandés Peter Milligan, que por entonces estaba haciendo Shade, crearon una miniserie en la que el protagonista Michael Smith se cuestiona su identidad sexual en un viaje hacia la verdad que tiene los ingredientes de un cómic clásico con sus superhéroes y sus villanos, pero que no puede estar más alejado de los estereotipos tradicionales, tanto en su forma como en su fondo. Ok, eso también ya nos da un poquito más de contexto. Mira, para que se den una idea del tono, La historia empieza. Michael Smith trabaja como un técnico de teléfonos, de los que llegan a reparar líneas y aparatos, y que es alguien de, no sé, veintitantos años, y vive en alguna parte de California. Creo que era una ciudad inventada en California. Y pues se supone que él tenía algunos traumas porque su padre murió en. No sé si fue en un terremoto o en un. Sí, creo que fue un terremoto. Su padre murió en un terremoto y su madre lo abandonó. Entonces se supone que es alguien que tiene muchos traumas y su forma de lidiar con eso pues es tener esta vida súper rutinaria y excesivamente cuadrada. Y el cambio en su vida se da el día que ve un lagarto que está flotando a mitad de la calle. Y se siente intrigado, lo sigue y llega hasta donde hay un monstruo que lo ataca. Y cuando aparece que está a punto de matarlo es cuando aparece el enigma, este superhéroe de cómics que leía cuando era niño, y le salva la vida. Entonces, a partir de ahí es que se da este viaje de autodescubrimiento, que eventualmente llevará a que se cuestione sexualidad y demás, y donde conoce al autor del cómic que solía leer de niño, y juntos empiezan a tratar de investigar por qué carajos el héroe ficticio apareció en su vida. Entonces, yo creo que eso sería la forma más de describirlo. La serie duró, no creo que sean 8 o 9 números, y pues recientemente cobró notoriedad porque... pues se reimprimió en una versión nueva dentro de Berger Books, el sello que ahora está en Dark Horse y que edita Karen Berger, que era la cabeza de Vertigo en aquel entonces. Entonces es, pues yo creo que eso podríamos describirlo así como el viaje de autodescubrimiento de un hombre que empieza a redescubrir su sexualidad y a lidiar con sus traumas de la infancia. Creo que sea la forma más fácil de describir qué es lo que era Enigma sin meternos en contar la historia o qué es lo que pasa, porque de todos modos, aunque lo hiciéramos tratándose de estas instancias surrealistas con las que Milligan suele llenar su historia, sería bastante más complejo, pero yo creo que con eso lo pones bien. Entre lo que dijiste de las cosas que están en el tomo y esto que estoy diciendo ahora, probablemente se puede hacer una idea más o menos clara de por dónde iba la cosa. Ok, yo la verdad es que no, con lo que leí, lo que me contaste, no entendí nada, pero tampoco quiero entender mucho más. De hecho, le hago un poco el quite a Peter Milligan, generalmente. ¿Le sacas la vuelta, de plano? Sí, sí. Sí, sobre todo cuando lo tengo que leer en inglés, porque me cuesta mucho. Sí, no son lecturas fáciles. Probablemente, cuando estás pensando en que su cómic más accesible es Ecstatic o Static X, eso ya es mucho decir, ¿no? Sí. O Ecstatic. Ecstatics. No, es fin. Que era Ecstatics y bueno, perdió como X-Force. Más recientemente fue The Excellent X. The Excellent sí. X. Es la versión más reciente que hicieron corrección al título. Pero sí, yo en su momento, de las cosas que hizo para Vértigo, a mí me gusta mucho el trabajo que hizo en Enigma, que es con Duncan Fegredo. Me gusta lo que hizo en Shade de Changing Man. Me gusta su Human Target. Y The Extremist, que ya me mencionan por ahí en la otra nota. Y tenía algunas miniseries menos conocidas como Geek Street y un par más por ahí. Pero sí, es un autor que no es fácil su trabajo. Sí entiendo cuando la gente dice, ay, no, es que sus cómics no se entienden. Pues sí, tampoco me parece que sea una declaración que alguien te va a decir, no es cierto, estás mal. ¿Por qué no? No, para nada. Sí es... sus cómics son extraños, no son lecturas fáciles, entonces sí entiendo. Requieren esfuerzo, requieren dedicación, y si no estás de ánimo y además la historia en sí no te agarra, como que te empiezas a preguntar si vale la pena. Sí, no sé si dedicación sea la palabra, pero sí requiere que pongas atención a lo que estás leyendo y trates de entender qué es lo que está sucediendo en el subtexto, sobre todo, porque a veces es eso, que es más importante lo que está en el subtexto que la historia como tal, la trama misma. Y okay. Tú mencionas, por ejemplo, Screamer, que Screamer es de sus obras también poco conocidas, que era con arte de... Era este video y alguien más, pero luego quién el otro, y esos son nada más 5 o 6 números. Pero vamos, sí son cómics de difícil digestión, por llamarlo de alguna forma. Brett Ewins. Ok. Ok, ¿qué otra pregunta tenemos, Beto? Y después de eso, tenemos de Arturo López, que dice, ¿de qué se trata Last Rights de Batman? A ver, la voy a buscar, porque así de nombre no me suena. Tengo la impresión de que puede haber sido algo relacionado con el Batman R.I.P., pero estoy muy seguro. Ah, dice Denny O'Neill y Gillen March, okay. De 2009. No, esto no lo leí. Guillen March. No lo conozco, lo siento. ¿Qué otra pregunta tenemos, Beto? Después de eso, esa fue la de Arturo López. Después dice Tío Coy. Dice, voy a hacer una declaración, a ver si me pueden compartir su punto de vista o opinión al respecto. Pluto es al manga de robots lo que Watchmen es al cómic americano de superhéroes. Esa declaración no sirve de nada. ¿O tú qué dices, Esteban? Mira, no he leído Pluto, Beto la comentó. Pero tengo la sensación de que el manga japonés no ha sido autosaboteado por sus propios autores. Entonces, no sé. Mira, es que diría que no. Es que sí, que lo que Watchmen es al cómic americano de superhéroes. Y mira, si nos vamos a la opinión del autor, entonces me estás diciendo que Pluto es el último manga que debiera escribirse sobre robots japoneses. El punto final y decir, ya, acabamos con esto, pasemos a lo que sigue. Y lo queremos ver desde el punto de vista de algunos fans que dicen, ah, este es el punto más alto, el magna cum laude de los cómics de robots. Nada que haga nadie jamás podrá superarlo, aunque no tengas sustento para poder decir algo así. Y también está el punto de vista de decir, ok, vamos, me estás diciendo que Pluto es el manga que va a ser malinterpretado por generaciones de autores y lectores que se van a quedar solamente con la superficie de la historia sin entender el subtexto de la misma. ¿O qué es lo que me estás tratando de decir al tratar de equipararlo con Watchmen? Por eso digo que la declaración no servía de nada porque es muy vaga. Depende. Watchmen puede ser muchas cosas para mucha gente. Para muchos representa el punto más bajo en donde se dio el acabose y fue lo que le dio origen a los cómics de Mangriti, porque mucha gente no lo entendió. Así de que no lo sé. A mí me parece que es un excelente manga que... Aquí el tema es, tampoco hace un trabajo de revisionismo, que es parte de lo que hace Watchmen, ¿no? Watchmen es un cómic que es un esfuerzo revisionista de Alan Moore de ver qué funcionaba y qué no funcionaba en los cómics de superhéroes y por qué consideraba que ya era momento de dejarlos atrás o hacerlos a un lado. Y me parece que Pluto no hace eso. Le da un vistazo al pasado, revisita una historia muy querida de uno de los mangas de robots más populares, que era Astro Boy, y te cuenta la misma historia desde una perspectiva distinta y haciendo que crezca sin alterar el trabajo original, pero me parece que no hay tampoco un trabajo de revisionismo similar a lo que hizo Moore con Watchmen. Entonces no entiendo cuál podría ser el punto de comparación, más allá de que pues sí es una obra que merece ser estudiada a fondo. Más allá de eso yo no veo tantos, o sea, paralelos. Yo lo interpretaría, o lo trataría de interpretar en el sentido de que tal vez la intención sea decir que Watchmen es el máximo exponente de un medio o de un género dentro de un medio, Y Pluto podría ser el equivalente, el máximo exponente para otro tipo de historias del manga. Pero bueno, habría que ver si todos estamos de acuerdo con esa afirmación en ese caso. Sí, yo lo he dicho muchas veces. Yo no creo que Watchmen sea el mejor cómic jamás producido. No creo que sea el mejor cómic de superhéroes jamás producido. Es más, en lo que a mí concierne, no es el mejor cómic de Alan Moore. Y lo he dicho muchas veces. Yo lo veo como una gran exploración de las posibilidades del medio. Porque tanto Moore como Gibbons te muestran la forma en la que puedes aprovechar el cómic como medio narrativo. Y era por lo que decía Moore. Miren, es que si este medio nos deja hacer todo esto, ¿por qué nos limitamos a contar historias de tipos en mallas que pelean contra el mal? ¿Por qué no buscar hacer cosas más importantes, más interesantes o más complejas con esto? Entonces, creo que ese es el tema. Es una gran exploración de todo lo que puede hacer el cómic como medio narrativo, con esa combinación de palabras e imágenes, pero a mí no me parece que sea ni el mejor cómic de superhéroes ni el mejor cómic de Alan Moore. A lo mejor estoy solo en esa forma de pensar, pero por eso digo que una declaración así de simple, como decir así, lo que es Watchmen, el cómic de superhéroes, es Pluto a los mangas de robots, porque exactamente qué es para ti Watchmen para el cómic de superhéroes. Sí. Creo que ahí sí hay Y muchas por otro interpretaciones lado, de eso. creo que también hay un tema ahí de... No sé si el manga merece las mismas críticas que le puede hacer Alan Moore al cómic de superhéroes estadounidense. Sí, que Porque también era es eso. muy... Era una crítica a eso y tiene una carga política bien marcada del momento en el que se creó. Y yo no siento que haya esa carga política en Pluto, por ejemplo. Entonces, por eso no veo el punto de hacer la comparación. Sí, tal vez podrías plantear la pregunta de otras formas. Tal vez sacar a Watchmen de la ecuación ayudaría a simplificar las cosas. Pero yo creo que por fama, porque como dije, no la he leído. Sí, Pluto es uno de los grandes mangas que se han producido en la historia del manga. Así que si ese es el punto de comparación, tal vez podría trazar alguna equivalencia. Pero como Beto, tampoco estoy tan de acuerdo con que Watchmen sea tan brillante. Creo que tiene una fama que no es que no sea ¿Cómo? merecida, pero está O un sea, poco me parece un agrandada. cómic brillante, pero me parece que es un cómic que tiene un contexto muy específico. Y si tratas de juzgarlo fuera de ese contexto específico, pierde mucha fuerza. Entonces, vamos, eso es a lo que me refiero cuando digo, no es el mejor cómic de superhéroes, no es el mejor cómic de Alan Moore. Es una obra muy compleja que cumple todo lo que Alan Moore quiso hacer con él, lo hizo. Que era explorar las posibilidades narrativas del cómic como medio, que era hacer una deconstrucción del género de superhéroes y decir qué era lo que lo hacía funcionar y por qué era momento de dejarlo atrás, y al mismo tiempo hacer una crítica política muy clara de los regímenes políticos que había en ese momento tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. Es una proyección clara de la era Reagan-Thatcher en el mundo. Y si no tienes ese contexto histórico del final de la Guerra Fría, la obra pierde mucho de lo que la hace importante. Entonces, yo por eso digo, el problema es que toda la gente que la lee sin ese contexto, a veces se queda en la superficie, y es lo que nos da a autores tan burdos como Mark Millar, que es uno de ellos, ¿no? Que, como mencionaba lo de que se quedó en, sí, quiero que todos mis villanos sean tan cools como Adrian Bates. Pues primero constrúyelos, idiota, no nada más porque repitan algunas de sus frases van a ser igual de cool. Sí, no sé qué más aportar a la discusión realmente, porque creo que hay un tema de sutil de la fama de las cosas, porque también, y yo digo esto desde mi perspectiva, la primera vez que leí Watchmen lo leí de una forma y lo leí ya 3, 4 veces, yo creo, a lo largo del tiempo, que es menos tal vez de lo que ha leído la mayoría de la gente este cómic. Y en muchos casos ha sido más por una sensación de que, voy a intentarlo de nuevo, a ver qué me faltó. Pero no es un cómic que me reporte a mí como un gozo de leer el cómic, de leer la historia. Como si me lo han reportado muchos otros cómics que he disfrutado mucho más que Watchmen. Entonces, sí, yo reconozco sus cualidades técnicas, algunas que probablemente se me pasan por alto. Pero siento que también esa fama y lo mucho que se habla de Watchmen genera que en muchos casos la gente diga, ah, cumplí, sí, es maravilloso y nunca más tengo problemas con nadie. No tengo que discutir con nadie. Si la gente me dice, sí, Watchmen es el mejor, yo digo, sí, lo leí y era maravilloso. No, se acabó la discusión, no tengo que explicar nada más. Es la A mí me forma ha tocado. más fácil de salir del paso. Mira, a mí me ha tocado conocer gente que solía decir que era un cómic sobrevalorado. Y recuerdo una conversación muy en específico al respecto que traté de. A ver, ¿por qué te pareció sobrevalorado? ¿Por qué no te gustó? Y de repente, a la mitad de la conversación, descubrí que esta persona se saltó todos los apéndices y las páginas de texto que están al final de cada capítulo. O sea, leyó medio Watchmen. Y cuando dije, dice, no, no, no, pero es que el cómic es sostenerse por sí mismo. Eso es parte del cómic. Que Sí, no esté y yo creo narrado de la que misma forma. incluso Watchmen te hace una especie de favor en el sentido de darte una historia para que no tengas que estudiar. Dártela por contexto, Te pero crea su propia mitología, te la explica, claro. te la dije, no, no necesitas más. Si lo Como lees para completo, toda la información está ahí. Sí, pero además requiere historia. No está todos los elementos que necesitas para entender eso no están en el cómic porque hay muchos que son tienen que ver con la sociedad. Entonces, uno en general, no digo yo, tú, qué sé yo, digo tú, la persona que nos está escuchando, tenemos una comprensión muy limitada de la sociedad, del mundo, de la historia, que además tiene su sesgo, etcétera. Entonces, Alan Moore es un tipo que, no sé, si creen que Beto ha leído muchas cosas, Alan Moore debe haber leído, sí, 10 veces más, 100 veces más, no sé. Es un tipo muy culto. Entonces, hay una serie de cosas de contexto que se escapan. Yo creo que hay gente que tal vez para no sé, no sufrir mucho, la lee, la aprecia porque se puede apreciar por sí misma, incluso si la entiende limitadamente. Pero aún así yo siento que tiene algunos elementos cínicos que no me gustan y creo que hay gente que no los distingue bien. En fin. Que ese cinismo viene justamente de crecer en un mundo donde estabas a un berrinche de Margaret Thatcher o a un ataque de Alzheimer de Ronald Reagan de que se acabara el mundo. Sí, como hemos Así dicho es de que. algunas veces, o sea, yo creo que hay gente que ve el reloj de Watchmen y no Y no sabe, termina de no entender lo que es el sabe Doomsday Clock. sí, no sabe No, a qué se no, refiere. es que, O sobre todo, es que el Doomsday escuchado la Clock canción perdió. de Iron Maiden, Beto. 2 minutes to midnight. Y no sabe de qué está hablando. Y no entienden el contexto. El problema es que la gente, mucha gente sabe qué es el reloj, pero una cosa es que sepas lo que es y otra que entiendas cómo se entendía ese reloj en los años 80, Sí, en los la últimos paranoia de años los de la Guerra Fría. 80 es imposible de explicarle a alguien que no la haya Sí, vivido. si no la viviste o no has. Es que vamos, incluso habiendo leído suficiente y conociendo la historia y sabiendo cómo era la situación en Europa o en los Estados Unidos. Incluso con todo eso, te puedes imaginar que era un horror realmente indescriptible, pero realmente si no lo viviste no lo puedes sentir. Y digo, yo he leído bastante de historia, he leído libros de política, de sociología, que te hablan de justamente la psicosis, y es lo que dicen, es que cuando tú ves los 80, piensas en los 80 y tú piensas colores brillantes, música pop alegre. Era un escapismo, un intento de negar la realidad, que es lo que a veces la gente no entiende de dónde salía todo eso. Y en particular, los escritores ingleses de cómics, de novelas o de cine plasmaban todo eso en su obra y por eso de repente tienen ese aire cínico y depresivo. Entonces, ese cinismo viene justamente de dónde salió la obra. Pero vamos, si Watchmen es siempre un tema complicado, porque yo insisto, es un gran ejemplo de todo lo que puede ser con el medio del cómic, pero su valor como historia depende mucho del contexto. Y ahí es en donde de repente el tratar de darle un valor más grande del que tiene es donde se convierte en un arma de dos filos. Sí, también de quitárselo, si el valor lo tiene. Sí, Tema, igual. pero otra cosa es si te gusta o no te gusta, ese ya tema personal. Sí, eso ya es completamente subjetivo y es aparte, pero sí, el tratar de restarle méritos o darle más de los que tiene es algo que siempre es un riesgo siempre que se habla de Watchmen. Ok, Beto, ¿qué otra pregunta tenemos ya que respondimos cualquier cosa con la que nos acaban de hacer? Ok, es que la pregunta sí estaba... Se plantea de una forma muy rara. Ah, espérate, antes de que leas la siguiente pregunta, aquí encontré Last Rites y no estaba tan perdido, Beto. Es justamente una historia que corre los... o sea, que apareció después de la muerte de Batman en Final Crisis. Que siempre se me olvida okay. Que se murió de un par de años Batman, entre el 2008 y el 2011 más o menos. Pero es que ahí eso es muy simple, dicen, Batman está muerto, pero lo acabo de ver, ah sí, es que ya está mejor. Claro, entonces esta es una historia como los personajes de la familia de Batman lidiando con la desaparición, la muerte de Batman. Okay. Pero no lo he leído, como dije. Y es de la misma época en que salió el Whatever Happened to the Caped Crusader que comentó Beto hace algún tiempo ya cuando nos preguntaron también. Sí, eso. Ok, entonces pasando a lo que sigue, el mismo Chuck Coy dice, ¿han leído Action Comics de The New 52? Leí un thread donde la mayor parte es bueno. Y luego aquí vi que te metiste aquí en una discusión con él porque no entendí. La parte de Morrison lo hemos comentado muchas veces. El gran problema con el Action Comics de Grant Morrison durante los New 52 es que estaba desconectado de todo lo demás. Por sí mismo es muy bueno, pero no tenía nada que ver con nada a su alrededor. Y no sé realmente a qué venía la pregunta, porque al parecer preguntaba por algo de después, y ahí veo una confusión sobre exactamente de qué era de lo que quería saber, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo le dije que de Morrison, del Action Comics de Morrison, ya habíamos hablado muchas veces, que es cierto, lo hemos comentado cada vez que nos preguntan por los New 52, y que bueno, pero había algo bueno en los New 52, nosotros le decimos, sí, habían cosas buenas, había esto otro, pero la gran mayoría no. Y ahí hemos comentado un par de veces lo que acabas de decir, de que Action Comics no empataba con Superman ni con el resto del universo DC, que una serie estaba en el futuro, otra estaba en el pasado, estaba en el presente, y eran dos versiones incompatibles, y qué pasó con Lois Lane y el pololo de Lois Lane, y etcétera. Perdón, el novio. Entonces pregunta que siguió eso después de Grant Morrison, que él dice que había un Action Comics de Jin Luen Yang y de Greg Pak. Y me puse a buscarlo porque, sinceramente, me acordaba poco. Y de Greg Pak, efectivamente hubo Action Comics en los New 52 luego de que se va Grant Morrison a toma la serie por un arco Andy Diggle, que no hizo nada memorable. Como suele ser el caso con Andy Diggle, que los cómics de Andy Diggle son los cómics que uno les dice, tienes que leer estos cómics de Andy Diggle, los demás no. y después llegó Greg Pak, que con Aaron Kuder y estuvieron en la serie hasta el número 50 y algo. En el número 40 la serie dejó de llevar el logo New 52. Y ya un poquito después empieza el logo este de ¿cómo se Rebirth. Llama esto? Sí, Rebirth. Que más entonces, que logo, pues era lo que le llaman el trade dress, ¿no? Que era el claro. Header, este cintillo en la parte de arriba. Sí, como que estuviera en una obra de teatro o en una inauguración de una feria o algo así. Era muy horrible. Después de eso, nada más. No, estuvo Dan Jurgens por un montón de tiempo. Así que no... No hay mucho ahí que comentar, por lo menos en el sentido de que no lo leí. No te podría comentar. Yo recuerdo haber leído algunas historias de Greg Pak y haber leído la historia de que hizo Dan Jurgens, donde se unen las versiones de Superman y crean la versión de Superman que ves ahora, que es algo así como una mezcla del de John Byrne con el de los New 52. Sí, yo ahí... Yo recuerdo que leí los de Morrison y después no seguí porque cuando salió los de Diggle, el dibujante era Tony Daniel y nunca me ha gustado su dibujo, entonces eso fue el deterrente que me hizo que me alejara. Y después los de Greg Pak, en aquel entonces fue cuando yo acababa de poner a Greg Pak en mi lista negra personal y pues tampoco los leí, así es de que... ¿Qué hizo Greg Pak, Beto? Ah, es que eso sí, por eso digo personal. Creo que sí te lo comenté alguna vez, ¿no? Que puede ser, pero no me acuerdo. Porque iba a lanzar un Kickstarter para unas novelas gráficas para niños. Y una de las metas como estas que había puesto era tener una versión en PDF en español. Entonces estaba buscando un traductor. Entonces me escribió porque al parecer alguien le recomendó mi trabajo y quería una cotización. Le hice la cotización y cuando me respondió, pues básicamente lo que me dijo fue que pensó que iba a ser más barato porque le habían dicho que los traductores en México cobraban muy poco. Entonces el tema. Ustedes muertos de hambre. Trabajen por unos maníes, güey. Mira, el tema No es que manches. si yo hago un trabajo para alguien en Estados Unidos, no le voy a cobrar lo mismo que pagan las editoriales aquí en México. Porque en Estados Unidos se paga muchísimo más. En Estados Unidos te pagan por palabra. Acá en México me pagan por página. Entonces creo que ahí existe una enorme diferencia. Aparte de la diferencia, aún así lo que yo cobraba era menos de lo que cualquier traductor lo hubiera cobrado en Estados Unidos. Pero para fines prácticos fue, ah, no, es que me dijeron que con lo que traigo en la bolsa me alcanzaba y me sobraba. Entonces, no, mejor no, ahí muere. Entonces yo lo pegué después fue, ah, maldito tacaño, no vuelvo a comprar un cómic tuyo. Tan, tan. Por eso está en mi lista negra personal. O sea, me parece un buen escritor. De repente, si alguien me dice, este cómic está muy bueno, pues sí, voy y le echo un vistazo en digital. Porque fue ahí, ok. O sea, tú te quejas de que los salarios allá están muy, muy sufridos y a la gente no se le paga por lo que vale su trabajo, pero te molesta que yo no quiera hacer el trabajo por los cacahuates que pensabas pagar. Entonces, vete al diablo, imbécil. Y eso no tiene nada que ver con su como escritor, porque incluso después de eso he comentado por aquí un par de cosas. Lo que comenté de Mecha de Yu y el otro, el de. Ay, ¿cómo se llama? El de Samuráis. Ay, no El me que acuerdo. dibuja. El que dibuja este. El de la isla, ¿cierto? Yanis. Yanis Milono Yanis. Lo busco, lo busco. No me acuerdo, pero eso solo los comenté por aquí cuando ya estaba en mi lista negra. O sea, eso sí los comenté de haberlos leído solamente digital sin haberme preocupado por tratar de comprarlos. Era Así. casi lo mismo que dijiste, Beto. No era Samurai Island, era Ronin Island. Ah, ok. Me acordaba que era algo por ahí el asunto, pero esos fueron después de que está en mi lista negra. O sea, si me dicen, este cómic está bueno, lo voy a leer. Nada más no lo voy a comprar. Porque sí me molesta un poquito la actitud. Ok, ¿qué otra pregunta tenemos? Después de Ah, y eso. lo de Jin Luen Yang, perdónate que se me olvide. Jin Luen Yang hizo el Superman, lo tomó mucho más adelante, y el New Superman, que era el Superman chino, como le dije a Tío Koi. Pero el New Superman no lo leí. Dicen que era muy bueno, pero creo que leí el número uno y nada más. De ese Superman chino yo leí algunos, estaba bastante bien. No, lo dejé más que nada por tiempo, pero lo que leí me gustó. Sí, se lanzó a la fama, una fama moderada, eso sí, Bogdanovich, ¿no? Que iba a decir Peter Bogdanovich, pero ese era un No. director de cine, este es Bogdanovich, pero creo que es Víctor. Sí, Bogdanovich es más famoso por sus entrevistas con Orson Welles que por sus propias películas, pero sí. Pero sí. Y Víctor Bogdanovich es el que muchos dicen cínicamente que es el Greg Capullo suplente. Porque sí hubo una época en la que estaba tratando de copiar mucho el estilo de Capullo y era muy, muy evidente. Ok, ¿qué más? Y después de eso nos pregunta JJ2049, ¿ha leído los cómics franceses de Jurdi? Yo los acabo de descubrir y se ven bastante buenos. Yo no he leído ninguno, pero sí sé qué son. Es una serie de novelas gráficas de Delcourt, que es como una antología en las que lo que hacen es presentarte versiones como Elsword de eventos históricos. Entonces se ve interesante el asunto, pero como es una antología, aparte son, creo que ya hay más de 40 tomos y si hay un chorro, se ve interesante, pero pues a veces el tema es el encontrarlos en un idioma en el que puedas leer. Es la razón por la que estoy aprendiendo francés. La llevamos Buena ya. suerte con eso, Beto. Que Yo lo puse ya. en el Duolingo y al rato dije, ah, malditos franceses, ¿cómo puede ser? Mira, ayuda. Descubrí en esto que ayuda si sabes inglés antes de empezar a aprender francés. Porque hay muchas cosas que la gente dice, no, no, es que como lengua romance es muy similar al español. No. No. Hay veces que es más parecido al inglés que al español. Entonces, Es que si tiene ya una sabes inglés, te buena ayuda. cantidad de influencia germánica, pero yo diría que está, no sé, está lejos. El italiano sí te compro que lo puedes entender más o menos champurreado, o el portugués con el español, pero el francés no. Y fonéticamente es infernal. Fonéticamente sí es un problema, pero yo empecé con la combinación de técnicas que me funcionó con el inglés, entonces creo que la llevo. Ya las películas que veo de repente ya encuentro pedacitos de conversaciones que puedo entender nada más de oído, entonces creo que no Sí, voy mal. porque Hablando en inglés sueno como inmigrante, pero hablando en francés sueno como extraterrestre, Beto. Entonces no, okay. No hay caso. Es muy, por lo menos para mí, es muy difícil. Lo más chistoso para mí es que un francés hablando en español suena exactamente como la caricatura de un francés hablando en español. Hola, no, ¿cómo estás? No siempre, pero sí, el acento es algo similar. Acá el referente que teníamos eran los documentales de Jacques Cousteau, porque cuando hacían el doblaje ponían al actor de doblaje a hablar como con si acento fuera, francés. Sí. Con acento francés, entonces sí era. ¿Por qué? Nadie sabe, pero así lo hacían, para que te quedara claro que Jacques Cousteau era francés. Francés, sí. O sea, si me estás la versión traducida, ¿por qué tratas de imitar el acento, maldita sea? Lo que encontré, Beto, es que este cómic se publicó, o se empezó a publicar, porque hasta donde encontré se han publicado apenas dos tomos en Estados Unidos como What If. Ok. Porque como decías tú, son versiones alternativas de eventos históricos. Y Jurje, como sea que se pronuncie, es la versión francesa de Día D, o de D-Day, ¿sí? Como dicen los ingleses y los estadounidenses, que es el día del desembarco en Normandía, pero en realidad se refiere al día en que se desencadena un ataque. Sí. En la planificación de una guerra, de un combate, el día D es el momento en el que tú planeas emprender las acciones bélicas. El momento. Sí, tengo que... recuerdo, esta yo vi por ahí comentarios cuando se lanzó, porque se fueron a la Guerra Fría para los primeros tomos. Las primeras historias, si no mal recuerdo, una era un asesino serial suelto en París durante la Guerra Fría, otro era de que la carrera espacial la ganaban los rusos. No eran las mismas fechas, pero era, no sé, en agosto o en septiembre del 69. Como la premisa de For All Mankind. Ajá, los rusos alunizaban. Entonces, esas eran las primeras. Y había una de... después de la caída de Francia en la Segunda Guerra Mundial, no me acuerdo, que había una guerra de guerrillas, algo por el estilo. Esos eran con los que empezaron. Y yo comenté antes que a mí me gustan mucho los cómics y las historias alternas, sobre todo alrededor de la Segunda Guerra Mundial y cosas por el estilo. Hay películas, novelas que he leído sobre el tema. Entonces, me interesó el tema, pero digo, la cuestión es, ok, ¿y dónde encuentro una versión en español o en inglés? No se ve que lleve versiones en inglés. Entonces, habrá que echarles un vistazo. Sí, ok. Beto, estuve buscando deterrente porque entendí qué querías decir, pero no me parece que esa palabra exista y no la encontré. Ok. Que eso quería... A veces cuando no hay un equivalente en español, yo lo invento y... Sí. Pues igual y pega, a lo mejor se convierte en la nueva que usamos después de esto. Sí, para el que no esté familiarizado con la palabra, sería un equivalente de algo así como disuasor. Sí. Factor disuasor, podría ser. Sí, eso. Sí. Algo que te convence de lo contrario. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso... ya me perdí aquí. Según yo, ya vamos aquí a acabar con las preguntas de Discord. Es de el mismo JJ que dice... ¿Qué opinan del arte de Kyle Hotz? En lo personal me gusta su manera de dibujar a Carnage. Es mi favorita. Yo lo he visto muy poco. No podría opinar mucho de su arte. Lo que busqué me pareció bien como ilustrador, pero de un estilo de dibujo que a mí no me gusta mucho. No es que el estilo no me guste, la temática, el horror. Pero más allá de eso, no sé, Beto, si tú tienes una opinión más informada sobre Kyle Hotz. Pues es que él empezó dibujando cómics de superhéroes y es de esos casos en los que sus superhéroes no... como que no termina de cuajar la combinación de su estilo con héroes, pero cuando lo pones en otras cosas, cómics de crimen, por ejemplo, de horror, me gusta bastante su trabajo. Y yo, si no mal recuerdo, la primera vez que vi su trabajo debe haber sido en Incredible Hulk, cuando lo escribía Paul Jenkins, si no mal recuerdo, que debe ser de finales de los 90, principios de este siglo. Sí. Debe haber sido por ahí. No es cierto. ¿Sabes dónde lo vi antes? Fue el segundo dibujante de Ghost Rider 2099. Después de Ashley Wood. Wow. Pero ahí el salto no era tanto porque Ashley Wood también tiene un estilo bien inusual. Entonces, pues, de Ashley Wood a Kyle Hotz no era tanto el salto. Ahí lo vi primero, pero ahí no era ese estilo tan detallado y oscuro como tiene ahora. Era algo distinto. Eso fue lo primero. De Carnage, hay una historia de Warren Ellis que no recuerdo cuándo salió, tan cerca de finales de los 90, que dibujó él. Hizo por ahí algún especial de de Spider-Man. Hizo la miniserie de Who's, de Brian Michael Bendis, de este villano extraño con la capa mágica. No es de Bendis, es de Vaughan, perdón, de Brian K. Vaughan. Esa también la dibujé. Entonces, cuando es de superhéroes, no me termina de convencer lo que hace, pero cuando dibuja historias de horror, de crimen, cosas por el estilo, no me molesta para nada su trabajo, me parece bastante bueno. Y de Carnes, digo, yo nada más recuerdo esa historia de Warren Ellis de hace muchísimo tiempo que hizo, no sé si haya hecho más recientemente algo de Carnes, pero a mí sí me gusta su trabajo, cuando no es en superhéroes sobre todo. Ok, nos llegó una última pregunta, Beto, que es con imagen de Martín Iván. Dice, abran su corazón y díganos, te faltó una N, Martín, voy a ser bien odioso en este episodio, y díganos qué recomendarían de esta lista. Y es un splash page con todos los, creo que son todos los títulos del Miller World, Beto, y con su orden de lectura. Mira, yo te los recomiendo todos. Te los recomiendo todo, o sea, guíate por la portada. Yo creo que uno que es maravilloso es Empress, que lo comenté acá hace algún tiempo. Me gustó tanto que decidí no seguir leyendo más cómics de Miller World porque dije, no, esta es la cima del cómic de Mark Millar, por lo tanto no quiero desilusionarme. Y antes de eso también leí obras cumbres como Chrononauts y... ¿cuál más? A ver... Kick-Ass, Wanted... Y yo te lo recomiendo todas, sí, definitivamente, léela. Esteban, no hay forma de que en audio se note tu sarcasmo, entonces tendrías que hacer algo al respecto. Mira, yo con un arma en la cabeza te diría que hay dos cómics que no me sentiría mal recomendándoselos a alguien de todo lo que está ahí. Dos. Uno sería Superior y el otro sería Starlight. Porque son dos cómics que no se sienten como cómics de Mark Millar. Los dos no intentan forzar giros de tuerca y no repiten tramas y personajes que he usado 40 veces antes. Uno es una carta de amor al Superman con el que él creció y el otro es una carta de amor a Flash Gordon. Beto, a mí no me sorprendería si me dicen que Mark Millar agarró todos sus cómics, los metió en ChatGPT y después le dice a ChatGPT, escríbeme un cómic de Mark Millar. Yo alguna vez lo dije, si quieres saber cómo sería un cómic hecho con inteligencia artificial, sería como los que escribe Mark Millar. Entonces, no sé si me sorprende o no que los hace así, pero es que funciona igual. Tiene un montón de ingredientes y nada más los remezcla una y otra vez. Pero digo, la diferencia, lo que hace que Superior y Starlight sean distintos a todos los demás que ves ahí, es que se sienten honestos. Está escribiendo historias que quería escribir, no historias que pensó que iban a vender, que es lo que pasa con todo lo demás. Creo que ese es el gran punto. Esos dos cómics se sienten honestos. Está escribiendo sobre cosas que le gustan y le apasionan. Y se nota. Ok, Superior es con Lenny Francis Yu. ¿Con quién hizo Starlight? Con Goran Parlo. Ok. Todos estos cómics son hermosos, pero eso. Sí, el arte, no hay uno solo al que le puedas poner, pero... Ahí sí, a lo mejor por gustos. O sea, hay gente a la que no le gusta el trabajo de Neil Francis Yu. Hay gente a la que no le gusta el trabajo, por ejemplo, de Duncan Fagredo. También está por ahí en alguno de estos. Hay gente a la que no le gusta el trabajo de Frank Wiley. No me preguntes por qué. Pero vamos, el arte es algo de lo que nunca te vas a poder caer en un cómic del Miller World. Pero las historias, sobre todo con los visitos juntos, la cantidad de elementos que recicla y el pobre trabajo de desarrollo de personajes es una constante. Y digo, lo que hace que sean distintos Starlight y Superior es que los dos tienen desarrollo de personajes y se sienten honestos, que es algo que es una palabra que rara vez puedes usar cuando hablas del trabajo de Mark Millar. Ok. ¿Qué te parece si seguimos con las preguntas en nuestros otros canales de comunicación? Y me parece bien. Vayamos entonces a YouTube, donde Ricardo Pérez reapareció después de algunas semanas de ausencia. Y dice, saludos caballeros, envío lo siguiente. ¿Qué historias o cómics de Namor el Submarinero recomiendan? No, de Namor solo he leído muy poco. Creo que hay un par de historias de los Fantastic Four, podría ser, pero aparte de eso, no sé. ¿Beto? Pues es que realmente con series propias nunca he leído muy bien. A mí me gusta mucho la etapa en donde escribía John Byrne y dibujaba Jay Lee, que fue cuando le pusieron esta armadura que después se robaron en DC para ponerse el Aquaman. Pero que era lo que decía, que Jason Momoa se veía más como el Namor de los 90 que como cualquier iteración comiquera de Aquaman. Y de los que mencionas de los Fantastic Four, pues habría que recordar que durante mucho tiempo se le ligó a esos personajes. Y habrá gente que diga que Atlantis Attacks, yo creo que Atlantis Attacks no es una buena forma de entrarle a Namor. Así es de que si alguien te dijo eso, ignóralo, por favor. Yo creo que la mejor aparición de Namor, Beto, es esa donde es un indigente y de repente se dan cuenta que es Namor y le cortan el pelo. No, no, no, no, no se lo cortan, se lo queman. Eso. Porque es Johnny Storm el que dice, momento, este tipo se me hace conocido. Y prende con llamas una de sus manos y le pasa un dedo enfrente de la cara y termina por quemarle la barba y bigote. ¡Oh, por Dios, es Namor! ¡Es Namor! Ay, ¿qué hizo Namor? No, solamente inundó Nueva York, es un criminal terrible. Hay una que yo comenté hace poco, una miniserie que es era de los tie-ins de King in Black, que tenía se manejaba completamente aparte. Es una miniserie de, no recuerdo, son 4 o 5 números, que lo escribió Kubisek, que no me acuerdo quién era el artista. Pero esa la comenté por aquí hace algún tiempo. Esa me parece que es bastante buena. Y hay... ¿Cuál de esas que estaba haciendo como de los Invaders? ¿Kurt Busiek o es otra cosa nada que ver? No, no, no. Esta es otra. Cuando fue lo de la invasión de los simbiontes, eso es lo de King in Black. Ah, ok. Hay una historia. Esa es paralela. Le pidieron un tie-in y es una historia de Namor ahí como haciendo un revisionismo de la mitología de Atlantis. Y nada más así le puso un par de cositas que lo ligaban con el crossover. Ahí dice que hizo trampa. Dijo, yo tengo una historia de Namor que quería contar. Voy a aprovechar y lo voy a hacer de una vez. Tú mencionabas de los Fantastic Four, pero los Fantastic Four son apariciones bien, bien cortitas, ¿no? Cuando se desaparece Reed Richards antes de su juicio. Hay por ahí una que incluso la historia concluye con aquel famoso splash, ¿no? En el que lo ves dándose un beso apasionado con Susan Stone, que le dice, bueno, ya, te dejo para que vayas a buscar a tu marido. Pero recuerda que si algo falla, aquí estoy. que es algo bien, bien extraño. Que es una historia aparte que corrió más en Alpha Flight que en Fantastic Four. Pero no se me ocurren así historias. Te digo que la serie de los 90, que empezó John Byrne, que la empezó dibujando él y después entró J. Lee como artista, creo que es de forma sostenida probablemente la mejor serie que ha tenido el personaje. Además de, yo leí los mismos números, hay una que es medio controversial porque a mucha gente no le gusta, cuando lo hicieron adolescente a inicios de siglo. Ok, mira, Beto, parece que encontré la historia, es King in Black Namor. Ajá. Y el dibujante es Ben Dewey. Ok, Benjamin Yu, que es muy bueno. Con portadas de Lenny Francis Yu. Ok, sí, esa es bastante buena. Entonces yo creo que sería esa y la serie de los 90. Yo creo que era primero John Byrne escribiendo y dibujando, y después escribiendo él y con arte de Jay Lee, que fue el primer trabajo importante de Jay Lee, que después de ahí se lo llevaron a X-Factor. Que era bastante distinto. Si solamente conocen al Jay Lee de ahora, esperen algo absolutamente distinto. Sí, tenía un manejo de sombras similar, pero excesivo. Aplicadas de una forma muy distinta. Es que estaba aplicada a los músculos, ahora usa más un tema de contraste luz-sombra, pero en esa época era, en lugar de achurado, negro. Era un sombreado excesivo nada más. Sí. Pero le daba un buzz bastante peculiar a los cómics. Era como una mezcla entre dibujo tradicional superior y Mignola, lo cual era extraño, pero bastante atractivo. No sé. A mí, mira, a ratos por la forma, las poses que hacía, no la capacidad exactamente, pero digamos, hay algunas imágenes que me evocan eso. Me recordaba un poco a Billy Sienkiewicz, como que trataba de hacer algo de eso. De la época en que Bill Sienkiewicz dejó del lado de ser Neal Adams, obviamente, que es el Bill Sienkiewicz que conocemos la mayoría. Pero sí, tenía esas poses extrañas, pero con mucho más negro. Bueno, que era un autor mucho más joven, menos experimentado. Exageraba las poses y deformaba las figuras para crearte efectos visuales, sí, nada más. Sí, bien, que es bien algo similar a lo que hace Mignola, pero de una forma distinta. Aragorn podría ser ese, el punto intermedio entre Mignola y Sienkiewicz. por extraño sí. que parezca. Claro, que es que creo que si lo decimos así se van a imaginar al mejor artista del universo, Beto, pero no es exactamente eso. No, son, no son, necesariamente. Son rasgos de, no, no el estilo en sí. Sí, es distinto, nada más. Y siguiendo con las preguntas de Ricardo, dice, ¿cuál fue el primer cómic que leyeron de Peter David? El mío fue La Muerte de Jim the Wolf y wow, me encantó la historia y mucho tiempo después le hizo Capitán Marvel y me enganchó totalmente. Creo que en mi caso fue Las Crónicas de Atlantis. No estoy 100% seguro, pero diría que sí. Mío fue en español y fue el periodo que se dio justamente antes de la muerte de Jim the Wolf. O sea, ya llevaba algunos números escribiendo en la serie cuando llegó a la saga El Devorador de Pecados. Y eso lo leí originalmente en español. Fue lo primero que leí de Peter David. Y después de eso, pues empecé a seguir pues casi todo lo que hacía, ¿no? En algún momento, sobre todo después de que descubrí su Hulk. Creo que a partir de ahí empecé a buscar todo lo que hiciera. Ok. Después el mismo Ricardo pregunta, después del evento Onslaught de Marvel, ¿qué fue de Franklin Richards? ¿Lo cuidó el gobierno? ¿Shield? No lo recuerdo. ¿No se fue con los Power Pack? Una temporada y después regresó con su familia. Ok. Originalmente fue eso, como era ya un niño con superpoderes, decidieron que la mejor forma de lidiar con él pues era que estuviera con otros similares y se fue a vivir con la familia Power. Ok. ¿Por qué hicieron el crossover Supreme Gladiator? ¿A quién se le ocurrió? No lo he leído, no sé qué tal esté, pero de verdad, ¿a quién se le ocurrió? Lo leo con ese énfasis porque me da la impresión de que está más ofendido que sorprendido. Pero, ¿qué Gladiator es? Porque lo puso en español Gladiador, pero no sé. No sé ni de qué crossover esté hablando. Supongo que se referirá al de la Guardia Imperial de Shi'ar. ¿Pero hay un crossover de él con Supreme? A mí no me suena. Sí, a mí tampoco por sí eso. Hay. ¿Sí? Marvel Comics Maximum Press. Goliaths collide as a planet hangs in the balance. Mira, no es tan loco como se te puede ocurrir porque Gladiator es una versión de Monel. Monel es una versión de Superboy. Supreme es una versión de Superman. Entonces no es tan raro que estén mira. Gladiator con Supreme. Mira, que Gladiator tenga un uniforme que fue diseñado originalmente para Monel no significa que sea una versión de Monel. Aclaremos eso. Que no era así. Okay. Tiene un uniforme que originalmente diseñó Dave Cockrum pensando... ahí, creo que eso lo hemos mencionado algunas veces. Originalmente Dave Cockrum fue dibujante por mucho tiempo en la Legión de Superhéroes y había pensado en rediseñar a todos los personajes. Tuvo dificultades ahí con su editor... Y decidió que se iba a ir no solo del título, sino de DC. Fue cuando Marvel lo reclutó y se lo llevó a dibujar a los X-Men. Entonces ahí le enseñó al editor el portafolio que tenía de todos los diseños que había hecho para toda la Legión. Y dijeron, ¿podemos reciclar algunos de estos? Sí. Entonces cuando empezaron a crear algunos personajes, mucha de los, sobre todo la Guardia Imperial de Shi'ar, todos los uniformes de la Guardia Imperial de Shi'ar están basados en uniformes que originalmente hizo para la Legión. Si alguien recuerda la ropa que utiliza en alguna historia Wolverine, que trae incluso un collar de colmillos, que era un miembro de la Guardia Imperial que se llamaba Fang, ese era el traje que había hecho para Timberwolf, por ejemplo. O Lobo Gris, si sos de España. Ok, no sé si lo escucha gente en España. Pero eso sabía que tú leíste las versiones de 5, ¿verdad? Sí, por supuesto. Son los únicos que publicaron la Legión de Superhéroes en español que yo recuerde, por lo menos. O sea, que llegó acá, porque las mexicanas que también lo sacaron en su momento no llegaron en Novaro y por lo menos para mí no eran accesibles cuando empecé a leer cómics. Sí, pues no sé cuándo habrá salido este cómic. ¿Qué dices? Pero... ¿A quién se le ocurrió? Pues alguien que pensó que iba a ser... 1996. Mira, por la época me parece que puede haber sido parte del proceso de cortejo para que Rob Liefeld relanzara el universo Marvel. No lo sé, no me consta. No recuerdo bien, o sea, no tengo más antecedentes de este cómic. Pero por las fechas, pues para mí es que era durante el boom de Image, que eran todos bastante populares. Entonces sí. Pues no es extraño que en Marvel, que aparte es la época en la que los acaba de comprar Ron Perelman y que estaba en el borde de la quiebra, pues no me extraña nada que Beto, hayan pensado en, ok. Capaz ya. Que este cómic sea bueno, lo escribe Kit Giffen. Ok. Lo dibuja, eso sí, Ed Benes y Wellington Díaz, con el tintado de José Pimentel y Wellington Díaz. Me tinca que este es José Pimentel, no José Pimentel, pero son los créditos que veo acá en TVOsfera. ¿De cuándo dices que es? ¿Ah? ¿De cuándo dices que es? 1996, publicado en 1997 en España. Ok, 96, porque es el mismo año en el que hicieron Heroes Reborn. Sí, por eso dije, probablemente así parte de del proceso de cortejo de Rob Liefeld. A lo mejor no parte del proceso de cortejo, pero a lo mejor fue de, oye, ya que estamos trabajando juntos, ¿por qué no hacemos algo más? Sí. ¿Qué personaje de ustedes no usan en lo absoluto y no les molestaría mezclar con Supreme? ¿Gladiador? Qué buena idea. ¿Qué, eso sí pudo haber sido Kid Giffen. ¿Puedo usar ese? Sí, quiero. Sí, no sé, ahora ya me dio curiosidad. Sí, pero por lo menos te da la posibilidad de hacer una historia con un personaje poderoso o dos personajes poderosos y un drama espacial. No parece tan mala idea en ese sentido. Sí, que ahí el tema es que Gladiator es un personaje difícil de escribir, pero siendo Kid Giffen, estaría dispuesto al beneficio de la duda. Porque habría que recordar el origen de los poderes de Gladiator. Gladiator no es que pertenezca a una especie de que sea súper fuerte o súper poderosa, ¿no? Sino que es literalmente el tema que hace que Gladiator sea tan poderoso es el hecho de que sea alguien tan altanero y prepotente, por extraño que parezca. Porque su especie se caracteriza porque su fortaleza mental se transforma en fortaleza física. Entonces, mientras Gladiator considere que él es invencible, no hay forma de que nadie le gane. Su poder es un reflejo de su mentalidad. Entonces, al ser este tipo altanero y soberbio, pues eso lo convierte en un tipo prácticamente invencible. Entonces es el poder de la autoestima. Sí. Sí, que fue algo lo que en Guardians of the Galaxy. No es cierto, no es cierto. Cuando hicieron el crossover cuando estaba lo del tercer hermano Summers, por ahí alguien le sacó una vuelta porque. Ah, eso fue Brubaker y Matt Fraction en X-Men. Sí. Ellos hicieron una historia bien. Me interesa porque hay una escena en la que puedes ver a Gladiator de rodillas ante el Rocket Raccoon. ¿Cómo te explicas eso? Yo diría que eso fue antes de Annihilation. No, es después. ¿Sí? Mucho después, sí. Sí, okay. ¿Te acuerdas cuando existía lo de la espada de Phoenix? Que era un guerrero Shi'ar que era el guardaespaldas devoto a proteger a Rachel, a como diera lugar. No mucho, la verdad, Beto. Ok. Es de aquella época, pues digo, es cuando estaba el tercer hermano Summers, cuando Vulcan se convierte en. Se autoproclama como emperador del universo y demás. En aquel entonces hubo una alianza entre los mutantes y los Guardians of the Galaxy con los Starjammers para tratar de detener los planes de Vulcan. Y parte del conflicto tenían que meterse a unas instalaciones de Shi'ar que estaban protegidas por la Guardia Imperial. Dicen, ok, está Gladiator, exactamente cómo lo vamos a vencer. Y acto seguido ves a Gladiator de rodillas ante Rocket Raccoon. Okay. Le demolió su autoestima. No, después te explican qué fue lo que pasó. Y cuando se revela lo que está pasando, te das cuenta de que toda la escena estaba Rocket Raccoon amenazándolo con un trapeador. Y lo que pasa es que estaba Phoenix oculta y proyectando que tenía un arma especial en las manos y lograron convencer al editor de que era un arma específicamente diseñada para anular los poderes de su especie. Ok. Era bastante divertido. ¿Qué más? ¿Qué más? Regresando con las cuentas de Ricardo. Y esa es la última. Ya acabamos. No hay más. Okay. Así que nos queda nada más una que ve por ahí en Twitter, si no mal recuerdo. Mira, esta más que pregunta es un comentario de Israel el Darko Ortiz que nos mandó el 22 de noviembre por Twitter y nos dice: salió la nueva encarnación de Outsiders en DC. Esto es parte de toda la línea de Dawn of DC. Y básicamente los hicieron el nuevo Planetary. Los esqueletos son los Millennium Childs y uno es Jenny Spark. Y sí, esa es Drummer. No sé qué decir, pero huele a blasfemia. O sea, está bien que pretenda un muy buen cómic, pero que hagas algo distinto con él y castigado el blasfemia, pues no sé si sea para tanto. No sé, tendré que leer la historia para ver qué tal. No me molesta que le hagan cambios a los personajes. O sea, si hay un nuevo Drummer, pues no veo el problema con esto. Me sorprende ver a Batwoman ahí porque no imagino a Batwoman con esto. Pero y la portada de Roger Cruz, Beto. No lo puedo creer. Ah, mira. Ya, ahí estaba leyendo la firma y digo, oh, Roger Cruz, ¿hace cuánto que no veía a Roger Cruz? No sé. La última vez que lo vi todavía estaba tratando de imitar a John Madureira, se dice. Era el John Madureira de Región 4. Ok. Sí, puede sonar ofensivo, pero pues era lo que hacía, era una versión barata de Madureira. Y que aparte cuando empezó Roger Cruz empezó imitando a John Byrne. Era algo bien notorio. Era un clon de John Byrne, un clon bastante eficiente de John Byrne, y después se convirtió en un clon bastante eficiente de John Madureira. Entonces, viendo esta portada, pues qué bueno que ya empezó a buscar su propio estilo. En los 90 tuvo un estilo bastante fluido, porque era como que iba detrás del artista de moda, indicaban que lo hiciera. Sí, no sé si era por mandato editorial o lo que sea, pero pues al menos por esa portada parece que ya está buscando su propio estilo, y eso es bueno. Y lo de que le hicieron el nuevo planetario, pues sí ves esa portada y ves a un sujeto vestido todo de blanco, esta chica con las baquetas, y a una mujer enfundada en un traje negro completamente pegado al cuerpo, pues sí, te da una referencia. Y si te quedaba alguna duda, pues basta ver el eslogan que aparece en el pie de esa portada, ¿no? Desenterrando los secretos del DC Universe. O sea, por poquito le ponen descubriendo la historia secreta del DC Universe y yo hubiese sido bastante más evidente, pero no sé, tendría que leerlo para ver qué tal, pero pues no sé, no puedo hacer una opinión al respecto sobre qué están haciendo con esto hasta no leerlo. Que suele ser lo más saludable, para que se va a andar haciendo uno mal de sangre por cosas que no ha leído. Sí, tío, yo le tengo mucho afecto a Planetary por muchas cosas. De entrada, lo he dicho muchas veces, aficiones, historia del siglo XX, el tener referencias a historias de horror, de ciencia ficción, de kaijus, etcétera, todo mezclado con superhéroes, teorías de conspiración, es algo que me gustaba mucho. Y aparte, pues también a nivel personal y profesional, Planetary es la razón de que yo sea traductor de cómics. Fue mi primer trabajo profesional, además, así es de que yo le tengo mucho cariño, y aún así no vayan diciendo que es blasfemia cuando hayan algo distinto, porque pues tampoco se trata de eso, pero pues ya será cosa de echarle un vistazo a este cómic y ver exactamente qué es lo que están haciendo con las ideas, pero... Ya me estás lo tuyo, pues, cuenta de nuevo ese desafío que te transformó en traductor de cómics, para la gente que no nos escucha hace 365 episodios. Pero lo he contado varias veces, Esteban. Ya tampoco es como si fuera de que, es que hace 10 años que no lo decimos. Ah, lo tuyo, Beto. Pero está bien. Pues resulta ser que yo compraba cómics en una tienda que también era frecuentada por alguien que trabajaba como columnista en Editorial Viz, una persona que ya falleció hace varios años, Uriel Durán. Y él era muy amigo de uno de los amigos con quien yo me juntaba en aquel entonces, que trabajaba en la tienda. Pues en aquel entonces no era secreto que yo era muy fan de Planetary, y pues un sábado que estaba por ahí yo platicando con algunos amigos, se acerca ese otro amigo que estaba platicando con Uriel y me dice, oye, me acaba de decir Uriel que Viz va a sacar Planetary. Yo, qué bien, chido por ellos, ¿no? Que les vaya bien, ojalá tuviera un escritor que supiera lo que está haciendo. Y pues ahí intervino Uriel y dice, pues de hecho no hay traductor, anda viendo si consiguen a alguien de fuera que lo quiera hacer. Entonces, acto seguido, pues obviamente cuando tienes amigos que ya sabes que lo primero que piensan es en tratar de poner evidencia, empezaron a molestarme con, ándale, a ver si es cierto, no quedó muy sabroso, pues vas, si no te gusta cómo lo hacen, a ver, hazlo tú. Y pues lo que pasó fue que Uriel me dio información de contacto, ya escribí para preguntar y me dieron una cita, fui a las oficinas de vida a ver exactamente de qué se trataba, ya hablé con el editor de lo que iba a ser el título, me dio fotocopias de un cómic de Authority para que hiciera una prueba, me las llevé a mi casa, hice la traducción y regresé a entregarlo en versión impresa y en un disquete de 3,5 pulgadas, nomás para que tengan una idea de los tiempos de los que estábamos hablando. Fue a entregar mi disquete y esto, y me dijo, pues esto entonces lo revisamos y pues te avisamos. Y ya pues algunos días más tarde me llamaron para decirme que les había gustado mi trabajo y que sí, me iban a dar la traducción de ambos títulos, de Authority y de Planetary. Ya después el ir allá a platicar con él acerca de los cómics, pues durante la conversación ya hacía algunos comentarios de lo que ven los cómics y en particular las referencias que ven Planetary, fue de donde salió la idea de dejarme también escribir los artículos que acompañaban a estos cómics. Y pues ya, de ahí se dio mi cambio de carrera y a que me dedicara a traducir cómics. Ese es el origen. Ok. Vamos a marcar que lo contamos en el episodio 365, Beto, para que cuando nos vuelvan a preguntar les digamos, escúchenlo ahí. Que está ahí y ya lo podemos dejar descansar por lo menos otros 5 años o algo así. Mira, la pareja de escritores son Jackson Lansing y Colin Kelly, y el artista es Robert Carey, pero no conozco a ninguno de ellos. Yo a Jackson Lansing por reputación nada más, a los otros dos para nada. Así que eso, si lo leen y les gusta o no les gusta, nos cuentan. Sí, y que sea alguien que no se ofenda nada más porque no es el Planetary del que se acuerda. Ahí, Israel, lo mismo que le dije a Esteban, esa ya es queja de viejito rancio. Es que este no es el Planetary con el que yo crecí. Bueno, después de mi aventura en un recital el fin de semana, Beto, creo que tengo que aceptar que ese es mi papel en el mundo ahora. ¿Vas a ser como Abraham Simpson? Sí, yo creo. ¿Vas a gritar la nube en el cielo? Constantemente lo hago, Beto. Es lo primero que hago antes de salir de la casa. Me asomo, veo si hay nubes y después las apunto con mi puño. Y si no hay nubes, okay, apunto al sol. Bueno, si te sirve de consuelo, Rocky Balboa también, cada vez que le decían de la nube, volteaba a ver al cielo. Por lo menos en Creed. Ah, sí. Bueno, si quieren escuchar mis aventuras en el recital, si eso les parece que es contenido que vale la pena escuchar como especial, minisodio de Comic Verso, nos avisan, por favor. Si no, ¿para qué los voy a hacer sufrir? Baste con decir que llegué a la conclusión de que ya no más. No voy a ir más a recitales donde tenga que estar de pie y rabiando. Ah, digo que de Jackson Lansing yo lo ubico nada más por referencias, porque me han hablado bien de su Batman Beyond de hace un par de años, creo. Y sé que Marvel estaba haciendo cosas con los Guardians of the Galaxy, pero no he leído ni uno ni otro. Ok. Beto, ¿qué te parece si comentamos algunas cosas antes de despedir este episodio? Me parece bien. ¿Qué quieres comentar? Quiero comentar el cómic de los Transformers, Beto. Tal como predijiste, el hecho de que fuese Daniel Warren Johnson el autor de este cómic fue suficiente para que yo dijera, Esteban, okay, me voy a morder Esteban, la lengua. ¿Qué? Esteban, no me interesa leer cómics de licencia, jamás me ha interesado y jamás me va a interesar. Decidió que era momento de romper con ese paradigma de vida, tal y como lo predije. Suficiente. Dije, con eso se va a acabar. Sí, tú dijiste, mira, Beto, reproduzcamos la conversación, tú dijiste... Esteban, ahora vas a tener motivos para leer Transformers. Yo te voy a decir, y yo te dije, no, ¿por qué? No me digas que Daniel Warren Johnson va a hacer los Transformers ahora. Y tú te reíste y después dijiste, sí, exactamente. Y dije, ¿qué? ¡Maldición! Lo voy a tener que ver. Y eso es lo que estoy haciendo. Sí, iba a pasar eventualmente. Sí, bueno, es que si me dan una razón como esa, ¿por qué no? Y este cómic de los Transformers tiene varias cosas que son notables para mí. La primera es que aparece un mapache volador en la esquina superior izquierda del cómic, porque perdió la licencia IDW. No recuerdo si esto lo comentamos o no en el podcast. Imagino que era una noticia para comentar. Es que eso salió a colación de que nos preguntaron por el... ¿Cómo se llama? ¿El universo compartido? No sé. Nos preguntaron por eso y ya comenté que se iban a IDW, que tenían la licencia, y que de hecho para comprarles la licencia, para convencerlos de que eran la gente adecuada, les llevaron un pin-up que dibujó Daniel Warren Johnson. Miren, si nos dan la licencia, esto es lo que vamos a hacer. Y tal cual, Skybound se hizo de las licencias de Hasbro, así que Transformers ahora está bajo el alero de Image. Y yo creo que, Beto, que Image está, no sé, no he visto las listas de ventas, pero... Si sigue así, probablemente con la cantidad de cómics que está sacando y el éxito de algunos de ellos, va a seguir subiendo en el porcentaje del mercado. Pero bueno, este cómic de Transformers es un auténtico número uno que no requiere que sepan nada de lo que apareció publicado en IDW. Ahora, si quieren leerlo de IDW, también he escuchado que es bastante bueno y Skybound lo va a reeditar, así que van a tener esa posibilidad de conseguirlo si es que les interesa. Y es una nueva versión de la historia clásica de los Transformers, que es la que está en el álbum de láminas que coleccioné cuando tenía 7 años, que estaba... los libritos que venían con los zapatos bata que hacían promoción a los Transformers, y lo que vi cuando empecé a ver la serie de los Transformers cuando tenía como 5 o 6 años y quedé repetido hace unos 20 años por última vez cuando empezaron a... No, no sé si ese año empezaron o fue una de las veces en las que repitieron... hicieron como una especie de reempaquetado de la serie original de los Transformers, del Generation One, con unas animaciones digitales que servían como continuidad a la serie. Era lo mismo, pero en todos los cortes metían un rombo, no, un cubo que hacía... Y hacía la transición entre escenas. En fin, es este episodio donde despiertan los Transformers. ¿Usaban eso en lugar de el clásico mientras tanto en el Salón de la Justicia con sus estrellas? Exactamente, Beto. Exactamente. Ok. Entonces, bueno, este cómic parte con el despertar de los Transformers, que es la historia clásica. El arca de los Transformers está en el volcán. Hay una erupción. Despierta la máquina y empieza a resucitar Transformers y Decepticons porque no sabe cuáles son los buenos y cuáles son los malos. Tiene algunos giros, eso sí. Pero bueno, una vez que empiezan a, más que a resucitar, a reparar a los robots inmediatamente retoman la guerra milenaria que han tenido en Cybertron, pero esta vez en la Tierra. Y bueno, tratando de darle un giro más humano, Daniel Warren Johnson parte hablando de Spike y de Sam Witwicky. Spike Witwicky, hijo de Sam Witwicky, que es un padre alcohólico que está al punto de perder su trabajo, trabaja en una planta eléctrica, me parece. Su hijo es un aspirante astrónomo, o sea, perdón, astronauta, y no ha podido, ya no puede conversar con su papá, porque su papá, cuando no está trabajando, está bebiendo, y cuando termina de beber, se va a trabajar. Entonces es una relación difícil en esos términos, por supuesto. Se tiene que cuidar solo este joven. Y bueno, parte con una amiga a la montaña a ver las estrellas. Y es sorprendido por este terremoto y cae en el medio del escenario donde comienzan a revivir los Transformers y los Decepticons. El que opera la máquina en este caso, que es un pequeño giro que le dan a la historia, es Jetfire. Que Jetfire, si no me falla la memoria, es un personaje que apareció bien avanzada en la serie de Generation One. ¿Sabes algo de Jetfire, Beto? No. Ok. Bueno, para el que no tenga idea nada de Transformers, y en esto voy de memoria, así que puedo dar varias informaciones incorrectas, pero Takara sacó una serie de juguetes que eran vehículos que se transformaban, vehículos de rescate que se transformaban, y no vendió ninguno. Entonces llegó a un acuerdo con Marvel para que publicara los cómics de estos juguetes. Y así se creó la idea de los Transformers y se le dio una historia y Cybertron. Y una de las personas que colaboró otorgándole nombre a estos personajes fue Denny O'Neil, que fue, hasta donde yo sé, el que inventó el nombre Optimus Prime. Dentro de todas estas líneas de robot que fueron apareciendo, había una que era Jetfire, que es básicamente un Varitek. Y el Varitek es un F-14 modificado. Entonces, Jetfire, que apareció hacia el final de la generación 1, acá es algo así como un pionero de los Transformers. Se fue en una misión que cuentan dentro de esta historia con la intención de salvar Cybertron por algún mal que no han terminado de explicar. Y encontró al resto de los Transformers y los empezó a despertar, pero no sabía, como se fue hace tanto tiempo, no sabía que estaban en guerra. No sabía que Starscream era parte de los Decepticons, así que lo despierta primero y Starscream no hace nada, no piensa nada mejor que empezar a matar a todos los que están tirados en el piso. Y despierta Optimus Prime segundo y Optimus Prime trata de salvar a los que están siendo atacados, entre ellos Bumblebee, a quien Starscream le destruye la cara. Así que estoy expectante de saber si Daniel Warren Johnson cometió el crimen de lesa robotidad, que es haber matado a Bumblebee mientras estaba tirado en el piso. Pero lo bueno es que a Daniel Warren Johnson le gusta la lucha libre, Beto. Entonces cuando se enoja con Starscream porque ve que está matando a los Autobots en el piso, lo toma del rifle que tiene en el brazo izquierdo, le sujeta la muñeca, lo hace girar y le hace un Rainmaker, que es un lazo al cuello, una lariat o un clothesline, que es la movida... principal con la que termina las peleas Kazuchi Kaoka, una de las grandes movimientos de lucha libre. Y no contento con eso, después lo toma de la cintura y le hace un suplex alemán. Y lo entierra de cabeza en el suelo. Por supuesto que son robots, así que no le hace mucho. Y los Transformers terminan arrancando mientras los Decepticons se quedan ahí en el arca y con la posibilidad de revivir a más Decepticons. Pero bueno, Optimus Prime en un intento desesperado lo impide, destruyendo la máquina, lo cual los va a detener momentáneamente. Ahí Optimus y el resto de los Transformers se van con Spike y con su amiga, se refugian en una cueva. Comienzan a tratar de reparar al resto de los Autobots y consiguen activar solamente a Ratchet, que es la ambulancia, y Cliffjumper, que es un autito rojo que solía andar con Bumblebee, que era el escarabajo. Bueno, creo que tengo que hacer las menciones a los autos de las películas a estas alturas, pero en fin. Por ahí se ve que están reparando también a Wheeljack, pero Wheeljack no alcanza a activarse. Y bueno, Optimus Prime llega a la Tierra y de pronto se ve en esta situación en la que ha traído su guerra a este planeta, un planeta que es mucho más débil, blando, que Cybertron, que está hecho de metal. Entonces siente la obligación, el deber de proteger a la Tierra de todo el daño que pueden provocar los Autobots y Decepticons en este planeta. Ese fue el primer número, con algunos elementos que no conté, y el segundo número ya comienza un enfrentamiento más fuerte entre Transformers y Decepticons. Y los Decepticons, por supuesto, siempre van, como son los malos, consiguen las ventajas. Consiguen Energon antes que los Autobots y se enfrentan a un avión, a un F-14 o un F-16, no estoy seguro, que los va a tratar de detener o... Y en ese avión, Beto, no está nada más ni nada menos que Duke. Así que ya en el segundo número se empieza a anunciar un crossover J.O. con Transformers. Pero si lo hace Daniel Warren Johnson, Beto, podemos estar seguros de dos cosas. Uno, que va a ser muy bueno y muy entretenido. Dos, que va a haber movidas de lucha libre. Yo pensé que iba a decir, y dos, que lo voy a leer. No, eso ya se da por sentado. Ok. Así que no, está muy bueno esto. Como cómic en general, como cómic de los Transformers. Los Transformers me gustan, pero en general soy un tanto reacio a prestarle atención a estos cómics porque suelen ser intrascendentes. Más que nada, eso es lo que no me gusta. Pero bueno, si no es como que vayan a afectar el desarrollo de la franquicia tampoco. O sea, si es un cómic entretenido, sí, hay que leerlo nomás. No parece estar amarrada a ninguna continuidad, lo que le da la libertad de que haga lo que le parezca a Daniel Warren Johnson. Ok, suena bien. Sí, no, está muy bien. Sí, yo nunca le entré a Transformers. Realmente mi única experiencia con Transformers fueron las películas de Michael Bay, que yo fui a ver la primera y dije, ok, no es la clase de cosas que le voy a recomendar a nadie, pero está entretenida. Y a mí nada me ofende porque no conozco a los personajes, me valen. Porque sí, muchos me estaban ofendidos. Yo decía, no sé. Yo cuando esto se volvió popular, yo ya no veía estas cosas. Entonces, no tengo ninguna clase de apego emocional por los personajes, pero tampoco conozco nada de la mitología. Así es de que, pues para mí es terreno virgen. O sea, ¿no tuviste el trauma infantil, Beto, de entrar a los 6, 7 años al cine a ver la película de los Transformers y que mataran a todos los personajes que veía en la serie de televisión? Mira, yo cuando intenté ver algún episodio de Transformers, yo ya conocía a Robotech. Ok. Entonces, el nivel de comparación era como que, ok, creo que estos son robots gigantes, pero para niños chiquitos. No me interesa. No le seguí. Para efecto mío, son casi simultáneas las series. No lo son realmente porque, a ver, creo que Macross es del 83 y Robotech es del 86 en Estados 85. Unidos. ¿Qué cosa? ¿Robotech o Macross? Me refiero a que es cuando aparecen los Transformers. O sea, sí, Robotech o Macross es antes. Pero digo, yo ya para aquel entonces, yo ya trabajaba. Yo empecé a trabajar en 1984. Yo era un niño muy trabajador. Ya estás arrastrando tu piedra. Yo, a ver, Yo en 1984 tenía 3 años y creo haber empezado a ver Robotech en el 86 o el 87 y los Transformers más o menos en la misma época. No son de la misma, o sea, tienen una diferencia muy menor de un par de años. Creo que los Transformers son del 84 y Robotech del 86, si no me falla la memoria. Pero estoy hablando de las versiones que recibimos acá en Sudamérica, las estadounidenses. Así que no hay una mayor diferencia, pero sí, como dices tú, temáticamente es mucho más sencilla la historia de los Transformers. Yo iba al punto del trauma de la película de los Transformers, donde aparece Orson Welles, por cierto, o hace la voz de Unicron. Unicron, creo que. Porque claro, ahí muere Optimus Prime, mueren todos los personajes que conoces en la serie y te los reemplazan. Cuando vuelves de la película y empiezas a ver la serie de los Transformers, el líder de los Autobots era Rodimus Prime. Y Rodimus Prime era, no sé, una decepción comparado con Optimus Prime. La serie, perdí rápidamente el interés en los Transformers. Okay. Pero sí tengo esos recuerdos de haber visto la serie cuando era niño, muy pequeño e influenciable. Y haber pedido zapatos de los Transformers, de todo. Sí, tengo que, acá, como dices, a Latinoamérica llegaron bastante después las dos franquicias. Los Transformers, según yo, nacieron en el 82, 83. Y por cierto, los nombres y demás para los robots se los pusieron en Marvel. Sí, sí, sí, eso dije. Que, cuando alguna dije, vez dijimos Danny que le puso que Danny O'Neill, Prime en los cómics de que, Marvel. Bueno, él decía que no se acordaba. Dice, ¿dicen que fui yo? Pues a lo mejor sí, pero yo no me acuerdo. Y en el caso de Robotech, hay que recordar que es una versión reconstruida a partir de tres historias de anime completamente distintas y que, si no mal recuerdo, llegaron a Estados Unidos por ahí del 83, 84 y en el 85 empezaron a moverse hacia otras partes. Pero digo, yo empecé a trabajar a los 10 años en el 84, entonces ya no tenía mucho tiempo de ver televisión. Y eso fue más bien porque había repeticiones de Robotech los sábados. Y uno mismo me dijo, deberías ver eso, te va a gustar. Y fue como yo empecé a ver Robotech, probablemente por ahí del 87, también algo así. Y entonces cuando después él me dijo, ay, pues es que también está esta otra serie de robots gigantes. Y fue cuando yo, creo que sí, es muy, muy distinto. Nunca le agarré el gusto. Cuando llegué a ver los juguetes, me parecía muy burda la transformación de coches a robots. Y después, cuando ves los juguetes de las Valkyries, pues estos son mucho mejores. Digo, ¿para qué diablos me quiero meter con aquellos? Nunca fui fan de Transformers. Entonces, a mí igual, si me dicen, no, pues este cómic está bueno, igual y voy y lo voy a leer, pero con un desconocimiento total de la mitología, porque, como dije, me pasó con la película y dije, ok, pues no es una maravilla, pero está entretenida y a mí no hay nada que me ofenda porque no conozco nada. Mira, yo estaba casi en lo correcto, Beto, y tú estás completamente equivocado. Que okay. Es una de las pocas veces en las que lo puedo decir. Por lo tanto, lo exagero. G1 partió el 84, Robotech el 85, no el 86 como dije yo. Ok. Pero son un año de diferencia. Lo que pasa es que la serie japonesa en la que se basa, o sea, la de la que agarra Robotech sus elementos y después está reescrito, son anteriores. Por un lado está la película, por otro lado está la serie japonesa, que son, como dijiste tú, son tres series. Son. Sí, que la más famosa es Macross. Y luego Macross, la película, pues es. Southern Cross y Mospiada. Esas son las tres series japonesas que se unieron, o sea, que unieron en Harmony Gold para hacer Robotech. Y la película de la de Do You Remember Love en realidad es una reedición de lo que es la serie completa de Macross. Uh-huh. Nada más era como para quitarle paja, que eso se hizo después. Pero digo, yo de todos modos a las dos les entré tiempo después y sí, ya para entonces pues me interesó una a la otra para nada. Sí, a mí lo que más me impresiona de Robotech, ya que pude llegar a hablar de Robotech en esto, es que me gusta mucho la música de Ulpio Minucci. De hecho, la tarareo a pito de nada en cualquier momento. Y me parece que es original de la versión estadounidense, que la versión japonesa no tiene nada de esta música. Me parece que la crearon para la versión de Robotech. No estoy 100% seguro, pero estoy un 95% seguro. Y me gusta esa. Me gusta la versión gringa. Por más. Por idiota y forzada que sean las uniones de cosas, pero en la música sobre todo encuentro que es un factor súper importante en Robotech. Y no sé si hay otra serie que tenga tan buena música como Robotech. Me puede estar traicionando la nostalgia, pero por lo menos yo lo veo así. Casi seguro te está traicionando la nostalgia, este. Casi seguro. Sí, o sea, es que no es solamente la, no es el opening, porque hay muchos openings buenos, sobre todo en los 80 está de moda tratar de imitar a Van Halen, pero la música, el soundtrack, la música incidental, no las canciones en sí, que también son más o menos, sino que las canciones de acción, la música que ponen en las escenas de pelea. Creo que eso es súper, por lo menos a mí se me quedó grabado a fuego en la cabeza y siempre lo recuerdo. Ok. ¿Qué quieres comentar tú de todo? Pues en el pequeño lapso que hubo de tiempo entre que entregué mis tomos de este mes y me llegaron los nuevos, pude terminar de ver la nueva serie animada de Scott Pilgrim, que es Scott Pilgrim Takes Off, y debo decir que me sorprendió enormemente, porque viendo los avances que nos habían presentado y con el anuncio de que prácticamente todo el elenco de la adaptación a cine regresaba para darle voz a sus personajes, como que te quedaba la idea de que era una nueva adaptación de las novelas gráficas, ¿no? Y en realidad no es así. Es una especie de remake, reboot, secuela, todo combinado. Y es algo que te toma por sorpresa al final del primer episodio. Digo, para hacer un poquito de historia, por si nadie recuerda esto, Scott Pilgrim es un joven de 20 y pocos años, que es un perdedor, no tiene trabajo, vive pues como el recogido no del todo gustoso de uno de sus mejores amigos, que decidió dejarlo dormir una noche y luego ya no pudo hallar forma de sacarlo. Y pues él es el bajista de una banda independiente que está preparándose para presionar una batalla de las bandas. Y en el proceso de que están esperando a acceder el evento, conoce y se enamora de una chica a la que había visto en sus sueños, que es Ramona Flowers. El problema es que cuando empieza a salir con ella, esto trae la atención de sus antiguos exes, que resulta que todos son malvados y todos tienen alguna especie de superpoder, lo que pues se convierte en que, si quieres salir con ella nos tienes que vencer a todos. Y pues lo que vimos en la película pues era la historia de cómo tenía que enfrentar a los 7 malvados exes antes de poder vivir su historia de amor con Ramona. Esa es la historia que nos contaban. Y pues cuando empieza la serie animada, pues más allá de que la animación le da una apariencia mucho más similar al cómic original de Brian Lee O'Malley, pues no pareciera que fue un cambio drástico en la historia, hasta que llegas a la pelea con el primer ex, que es Matthew Patel, que es interpretado por Satya Bhambak, que pues tiene un desenlace distinto, porque se da igual cuando está la presentación de Sex Bomb, la banda en la que toca Scott Pilgrim, la presentación es interrumpida por este ex que llega para retar un duelo a Scott Pilgrim, y pelean. Pero aquí es cuando te llevas una sorpresa, que pues esto va a ser un spoiler, pero pues es solamente el primer episodio y pues ya van a estar escuchando esto 15 días después de que se estrenó la serie, entonces no puedo comentar de qué va el resto si no digo esto, pero para sorpresa de todos, Matthew Patel parece matar a Scott Pilgrim. Scott Pilgrim desaparece y nada más caen unas monedas al suelo, todo el mundo está impactado, el mismo Matthew está, ¿qué? ¿Gané? ¿En serio? ¿Gané? ¿Gané? Y se va. Entonces, después de eso, pues tienes toda la escena del sepelio y demás, que es cuando entra en escena la ex del propio Scott, que es un personaje que pues todo el mundo se sorprende que haya alguna vez salido con él, porque es una celebridad llamada Envy Adams, que tiene la voz de Brie Larson, que le dio vida en la película, uh-huh. Y que pues aparece en el funeral para presentar igual, sus respetos, que no es para robar cámara nada, ¿no? ¿Igual sale la canción de Metric o no? No, pero la cantante de Metric canta la canción que hay acá, que es una canción nueva. Okay. Es música nueva, pero la cantante de Metric es quien canta. O sea, cuando habla el personaje de Envy, la voz de Brie Larson, cuando canta es Emily Haynes, que es la cantante de Metric. Pero qué loco, pues, la versión que se escucha en la película la canta Brie Larson. La película sí, en la película sí. Canta Brie Larson. La canción es de, para que no sepa de qué estamos hablando, Metric es una banda canadiense que hace la canción Black Sheep, que es la que canta Envy Adams en la película de Scott Pilgrim, y de ahí las aclaraciones de Beto. Sí, o sea, en la película sí canta Brie Larson, uh-huh. Acá no, Acá cuando el personaje de Envy canta, quien le da voz es Emily Haynes, la cantante de Metric. Okay. Entonces, pues, digo, pero la historia es distinta, porque llega ahí, se presenta, se pone según para presentar sus respetos, pero nada más es para robar cámara, y se va, y pues mientras está la confusión de que nunca llegamos al punto de emocional que en la película era un conflicto fuerte, porque después de que tiene su primera cita con Ramona, nos enteramos de que Scott Pilgrim no ha cortado con la chica con la que estaba saliendo, ¿no? Que aparte es una menor de edad, que es esta chica de ascendencia oriental, que es Knives Cho. Y pues aquí es hasta después de que Scott está aparentemente muerto, que las dos descubren que pues estaba saliendo con ambas. Así es de que pues eso crea un conflicto distinto, pero después se da una revelación que hace pensar que en realidad Scott no está muerto, sino que alguien lo secuestró e hizo parecer que estaba muerto. Así es de que a partir de ahí cambia completamente la trama, van apareciendo los exes, pero la dinámica de las relaciones es distinta porque los demás ya no tienen por qué pelear con Scott no está, y entonces Ramón empieza a tratar de investigar quién pudo haber secuestrado a Scott y por qué querrían hacerlo desaparecer. Entonces, pues esto nos da una historia completamente distinta que integra muchas cosas que estaban en las novelas gráficas y que no se adaptaron a la película, las integra a pesar de que la historia se mueve por un rumbo distinto y lo hace con esta mezcla de referencias a la angustia adolescente del crecer, convertirse en adulto, qué va a ser de tu vida, lo va intercalando con este gusto por los videojuegos de peleas, al mismo tiempo que le va dando una mayor construcción de personajes a todos los exes, además de a Ramona y a algunos de los amigos, y tiene momentos muy divertidos, porque por ejemplo, de repente te encuentras con que el joven Neil, que era el roommate del compañero de banda de Scott, pues decide que él quiere ser escritor y ahora que Scott está muerto, siente que es momento de que haga algo con su vida y que va a escribir un guión. Y tú ves ahí una escena en la que está él decidido a que se va a sentar a escribir y dice, no pienso descansar hasta que no acabe con este guión. Acto seguido está dormido, despierta y nada más está el título de su guión porque no escribió nada. Pero después despierta la noche siguiente y hay alguien sentado en su computadora escribiendo. Y cuando espero todas a la mañana siguiente, está completo el guión de una película, que la película tiene como título el primer episodio tanto del manga como de la serie animada, que es Scott Pilgrim's Pretty Little Life. Entonces, sí. Dice, pero, oh, por Dios, soy un genio, estaba dormido y escribí un guión. Y se supone que logra vender el guión para la película, y ahí te enteras que el guión de la película que él escribió narra una historia distinta, narra una historia en la que Scott Pilgrim vence a los siete exes. Entonces te dan a entender que el guión que escribe el joven Neil es el guión de la película que vimos. Y tiene ahí algunos chistes que son más como referencias visuales, porque cuando ves la claqueta, el director de la película que están filmando es Edgar Wrong, cuando el director de la película que conocemos es Edgar Wright. Entonces hay un juego de palabras con la similitud fonética, porque aunque Edgar Wright es con W, suena muy parecido a Wright, que sería correcto, y en este caso el director ficticio de la película es Edgar Wrong, que es Edgar equivocado. Así es que tiene esa clase de pequeños guiños por ahí, hay chistecitos por el estilo por toda la película. El elenco, pues al ser el elenco de la película, habría que recordar que muchas de estas figuras no eran estrellas cuando se hizo la película, ¿no? O sea, Michael Cera ya tenía una carrera, Mary Elizabeth Winstead era una actriz que venía en ascenso, los exes, por ejemplo, eran Satya Bhava, que no es un actor muy famoso, estaba Chris Evans, que su carrera apenas venía despegando, estaba, ya mencioné a Brie Larson, que tampoco había hecho todavía mucho, Brandon Root, que pues venía de ser Superman, pero realmente su carrera no parecía moverse para ningún lado, estaba Jason Schwartzman, todavía está en el mismo estado, sí, ahí sigue, estaba, ¿quién me falta? Jason Schwartzman ya era conocido, pero del cine independiente, ya era conocido, pero, ajá, por sus colaboraciones con, sí, Wes Anderson mayormente, sí, es que a la fecha sigue siendo por lo que la mayoría de la gente lo ubica, ¿no? Pero el resto del elenco, por ejemplo, te encontrabas... Por ser un integrante de la familia Coppola. Además, que pues eso, ya de rebote hay mucha gente, es una familia muy, muy grande. Pero, por ejemplo, en el elenco secundario, el amigo de Scott, Wallace Wells, era Kieran Culkin. Sí. Pues era famoso por ser el hermanito del famoso. Y ahora él es un actor ya con una carrera pero era establecida. Anna Kendrick tenía algunos papeles secundarios, pero no era la estrella en la que se convirtió años después. Alison Pill a la fecha sigue siendo mayormente una actriz de reparto. Aubrey Plaza se convirtió en una estrella de la comedia años después de esto, y todos ellos tenían roles menores en la película, y aquí retoman esas voces. Entonces, pues eso te da un elenco pues plagado de estrellas, y al que le agregan todavía más, porque debido al cambio de la historia, de repente tienes que, en flashbacks ves a la versión adolescente de Scott Pilgrim, y lo interpreta Finn Wolfhard, este actor que es parte del elenco de Stranger Things, y que ha hecho por ahí algunas películas por su cuenta, y después tienes una versión futura de Scott Pilgrim, y le da voz Will Forte, que es un famoso actor de doblaje, y dentro del elenco se les van arreglando para meterte estrellas invitadas, o sea, por todas partes. Solo acotar que Will Forte es más famoso por ser integrante de Saturday Night Live, y tuvo una serie también que era el hombre salvaje, no me acuerdo bien cómo se llama. Sus sketches de MacGruber, por ejemplo. Y ha hecho mucho trabajo de doblaje para películas animadas, y es por lo que ahora mucha gente empieza a ubicar su trabajo. Sí. Pero hay muchos actores famosos que hicieron apariciones con papeles pequeñitos. Por ejemplo, Stephen Root aparece como las nanomáquinas que hay ahí en la historia, como parte de los robots que tienen que ver con este tema del secuestro, los viajes en el tiempo y demás. Aparece Kirby Howell Baptist, la actriz que le dio vida a Death en Sandman, como la gente de Lucas, y como una actriz en una película, en una serie de televisión, en una película que aparece dentro de la historia. Aparece también por ahí, están también en papeles pequeñitos Simon Pegg y Nick Frost, como los guardias de seguridad del estudio donde está filmando la película. Está también Cal Penn, este actor que también no es muy conocido, pero era parte del elenco de House, era el Dr. Cotter, parte de su staff. Él aparece como abogado. También si no han visto Doctor House, es famoso por los Harold and Kumar, White Castle. Ajá. ¿Cómo era? Esa es una, pero ya tienen como 3 o 4 películas, pero sí. Sí. Él es el abogado de Matthew Patel. Hay un episodio que está hecho como un documental detrás de la película. ¿Sabes quién es el narrador del documental? Morgan Freeman. No, Weird Al Yankovic. Ok. Entonces sí, el elenco está bastante bien, la serie es muy divertida, y ¿cómo pagaron ese elenco? No lo sé, no sé, pero aparte por ahí vi una declaración que hizo Brian Lemaley hace poquito, que dijo, oigan, ¿va a haber temporada 2? Y dijo, no, todo el mundo se queja de que Netflix siempre cancela las series, y nosotros decidimos que lo íbamos a prevenir, y le escribimos pensando en, vamos a hacer solamente una temporada y no va a haber más, así es de que nosotros nos cancelamos antes de que alguien nos cancelara. Entonces son solamente 8 episodios de 20 y tantos minutos, ninguno llega a la media hora. Así es de que si le pueden echar un vistazo, si les gustan los cómics de Brian Lee O'Malley, probablemente esto les va a gustar incluso más que la película. Aún si piensan que pues ya se saben de memoria el cómic o la película, creo que vale la pena verla por todos los cambios que hace y por lo que le agrega. Además de que rescata cosas que se habían quedado fuera de la película, integra muchas cosas más de las novelas gráficas a la historia y le da un desarrollo completamente distinto a los personajes. Esto yo creo que vale bastante la pena. Sí, la verdad es que es una serie bastante divertida y que, pues como ya mencioné, no es para nada larga. Suma menos de 4 horas la serie completa, entonces probablemente en una tarde o en un par de noches se la pueden aventar sin ningún problema. El otro día me estuve acordando, ahora que lo mencionaste, de Stephen Root. Porque digo, este tipo, qué buen actor. Tiene increíblemente bueno. Tiene un rango. Es tan buen actor. Puede hacer comedia, puede hacer drama, puede hacer de villano, puede hacer de bonachón, puede hacer del tonto en la película. Puede hacer de todos los papeles en los tres. Puede hacer del tipo que te dé miedo así solo de hablar, como del fulano más patético que se te pueda ocurrir. Y todo absolutamente bien. Estaba pensando en él porque me acordé, hace un tiempo vi de nuevo Dodgeball y me acordé también el papel de True Blood y otros que han estado apareciendo, porque es tan como poco conocido, pero es una de estas caras que todo el mundo reconoce de alguna otra parte. Mira, yo, si no mal recuerdo, yo lo conocí por su papel que hacía en News Radio. Sí, yo también. Esa serie de finales de los 90. Después de ahí recuerdo que apareció en Office Space, que también es por ahí el 99, 2000. Sí, yo creo que News Radio es una serie que es un poco desconocida actualmente, pero en mi opinión es una de las mejores sitcom de, no sé, para mi gusto de todos los tiempos. Muy, muy buena. Con él, Andy Dick, Maura Tierney. Yo diría que las primeras cuatro temporadas, hacia el final se desinfló un poco, pero porque tuvo muchos problemas. Había mucha gente loca en esa serie. En esa serie. Andy Dick, por ejemplo. También está el que ahora es famoso por su podcast. ¿Cómo se llama? El tipo este de la UFC. Ah, Joe Rogan. Joe Rogan. También era parte del elenco de News Radio. Y fue el último trabajo de Phil Hartman antes de su muerte. Phil Hartman era un personaje maravilloso, el personaje de Phil Hartman en esa serie. Y después de que lo mataron, ¿te acuerdas quién fue su reemplazo, por llamarlo de algún modo? Ah, no me puedo acordar ahora quién fue. John Lovitz. Ah, sí, John Lovitz no. Yo lo siento, pero no. Es una comedia muy distinta, entonces sí. Entre que entró de reemplazo del muerto y que no checaba con el resto del elenco, sí fue un problema. Yo creo que después John de Lovitz, eso, yo cuando me di cuenta de su rango, John Lovitz después es por de eso. Es su voz, en realidad, porque su mejor sketch en Saturday Night Live era el Thespian. Y sí. No era un gran sketch, pero de la forma en la que lo hacía era imposible no reírse. Sí, es lo que se llama el delivery en la comedia, es muy bueno. Yo, Stephen Root, cuando me di cuenta del rango que tenía, fue porque ya a inicios de este siglo se convirtió en uno de los actores recurrentes de los hermanos Coen. Sale en Lady Killers, en No Country for Old Men, en No Brother Where Are You, no me acuerdo en qué alguna otra. Y en comedias en cine, por ejemplo, sale en Dodgeball, sale en Idiocracy, hablando de horror, sale en Get Out. Entonces sí es uno de los actores que hace de todo. Recientemente aparece en la serie que terminó terminó este año apenas, ¿no? Barry, esta serie de comedia oscura de HBO. Sí. Que también ahí tiene un rol muy importante. Yo he hablado aquí de una serie que se llama The Man in the High Castle, una libre adaptación de una novela de Philip K. Dick, donde también tenía un rol recurrente. No sabes de pie que se sumó en la segunda temporada, pero sí tiene un rango impactante y también tiene apariciones como invitado en muchas otras series y demás, y sí es. Sí, si son nacidos al Instagram, etcétera, al TikTok, hay una escena de News Radio que puede que les haya tocado ver alguna vez, donde está el personaje de Stephen Root con una mujer millonaria. Entonces le dice: yo tengo dinero, tú tienes dinero, creo que tenemos intereses compatibles. ¿Qué te parece si discutimos la posibilidad de hacer un acuerdo entre nosotros? Y él dice: me parece una propuesta interesante. Ok, dime. Repartimos las ganancias de tal forma. Pasamos el verano en tal lugar. ¿Hijos? Tres. No, dos máximo. Ok, dos. Y así empiezan a discutir el posible matrimonio como acuerdo de negocio. No le puedo hacer justicia al sketch. Así que si se lo toman por ahí, ese es como una muestra del rango de Stephen Root, porque no tiene nada que ver con otros de los papeles que ha hecho. Y era realmente brillante en esa serie. Y todavía lo tenemos, afortunadamente, a Stephen Root haciendo muy buenos papeles todavía. Sí, y que también desde hace mucho hace también mucho trabajo de doblaje. También es bastante bueno lo que hace con la voz. Ok. No sé si quieres agregar algo más de la serie de Scott Pilgrim. No, digo, ya cualquier cosa que diga, hay riesgo de que les cuente de más de la trama o revele detalles. Entonces yo creo que con eso, además de que ya esto empieza a alcanzar una duración más allá de lo que nos gusta que dure el episodio. Es verdad. Ok, con esto nos comenzamos a despedir. Ya que acortamos la despedida, tal vez no nos demoremos tanto, Beto. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org, donde están disponibles los links a todas nuestras redes sociales y donde está también disponible el link a nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso. Díganos qué especiales quieren recibir en Patreon, qué los haría convertirse en superhéroes de nuestro Patreon. pueden aportar desde $1 mensual y reciben con eso nuestro especial mensual, que este mes se lo dedicamos, el mes de noviembre, al primer especial de Doctor Who del año 2023, donde aparece el 14º Doctor. Es un capítulo escrito y dirigido por Russell T. Davies, que vuelve a la franquicia, basado en una historia de Pat Mills y Dave Gibbons, que apareció publicada por allá por el año 1980 en Doctor Who Weekly, y también apareció en la versión estadounidense publicada por Marvel Comics. Estuve hablando ahí con la gente, Beto, y de hecho apareció en el Twitter de Pat Mills que la razón por la que John Wagner no es mencionado como autor del cómic es justamente lo que especulábamos nosotros en el especial, que él no tuvo mayor participación. Pero era contractual. Sí. Claro, solamente sí, era un acuerdo entre ellos para colaborar utilizando el nombre de ambos, pero no colaboró en el guión y por lo tanto declinó que se le hiciera algún reconocimiento de créditos en el episodio. Y lo otro que decíamos, que era raro que les hubieran dado crédito a los autores del cómic cuando no era obligatorio que lo hicieran. También de Gibbons puso algo en sus redes sociales. Resulta ser, alguien le preguntó que si eso implicaba que ellos recibían regalías. Y decía, no, como eso fue War for Hire, de verdad, nosotros no nos toca nada. BBC, al adaptar esto al episodio, le pagó una cuota a Panini, que son los que tienen actualmente los derechos de esos cómics, pero pues Panini de ahí no nos dio a nosotros un centavo. Ahí más bien lo que pasó fue que la BBC, de forma graciosa y sin tener ninguna obligación, nos dio una compensación extra a Pat Mills y a mí por haber escrito la historia original a la que se basó, pero eso fue nada más porque hay gente que a veces entiende que lo correcto no siempre es lo que está en los papeles. Afortunadamente, Beto. Así es, que era lo que decíamos, ¿no? Que sí hay una cultura muy distinta con los creativos en el Reino Unido, y a mí no me extraña que eso no sea tanto cosa de BBC, sino del mismo Russell T. Davies, que ha dicho, oigan, esta historia es original de ellos, les toca algo, entonces necesito que en el presupuesto me pongan ahí para darles una compensación a los autores. Sí, que para un presupuesto abultado como el que presumimos que tienen estos especiales no debe ser un sacrificio tan grande. No. Ah, Beto, me incorporé a Blue Sky, así que ahí me pueden encontrar como epedreros. ¿Cómo es? ¿BSK? BSKY. Okay. Social. Eso mismo. Así que si ya están en Blue Sky, me pueden buscar ahí. Todavía no tengo suficiente gente en la cronología como para ir siguiéndolo, pero de a poco me voy a ir acostumbrando a esa red social, si es que... vale la pena, por un lado, por el lado de los cómics parece que sí, bastante, porque hay muchísima gente de cómics allá. Sí, fue donde se mudó la mayor parte de los profesionales de cómic, los que no dijeron, ah, pues ya tengo cuenta de Instagram, ahí me quedo. La mayoría se fueron a Blue Sky, entonces sí hay bastante actividad comiquera allá, a diferencia de lo que pasó con otros intentos como Spoutible y demás, ¿no? Sí. Ah, y si no saben qué hacer, hagan lo que hice yo, que van al perfil de Beto. Y apretan a quién está siguiendo Beto y le hacen clic a todos los nombres que les parezca que quieren seguir. Y ahí ya van a tener una buena cantidad de gente para leer. Fue la recomendación que hice, que aquí hay gente de cómics, yo los sigo a todos los que encontré, ahí denle. Sí, así que ahí rápidamente me hice un listado importante de gente. Ok, Beto, ¿dónde más te puede encontrar la gente? Bueno, pues aparte de esto colaboro de forma regular, más o menos cada 3 semanas, con el podcast de Archivos Temporales de nuestro amigo Héctor McCoy, que lo último ya comentamos hace un par de semanas, que grabé con él un episodio dedicado a The Warriors, esta película de culto de 1979 sobre pandillas de Nueva York. Y pues se supone que antes de fin de año, en las próximas semanas, vamos a grabar un especial dedicado a Spider-Man. ¿Qué tan de culto es la película de Warriors? Yo no sabía que existía. Por ejemplo, pero acá en México es bastante popular, sobre todo con gente de cierta edad. Yo creo que si tienes más de 30 años, en algún momento te has topado con ella. Y digo, tiene referencias en Los Simpson. O sea, tampoco es como si fuera tan escondida. Porque hay referencias. Pero yo creo que hay múltiples referencias que uno no identifica si no ha visto la fuente original. Sabe que es chistoso lo que está viendo, pero no sabe que es una referencia de algo más. Pero bueno, ahí me eduqué con el episodio de Warriors, que lo escuché, y también escuché el episodio de Drácula, que también está bastante bueno, Beto. Pero no he escuchado todos los episodios de Archivos Temporales. Los tuyos los escucho, Beto, y escucho algunos otros. Escuché el de manga también, pero no todo. Ok. Sí, yo rara vez escucho alguno de los otros, pero como generalmente conozco a los invitados, son cosas que hemos platicado a veces, me puedo hacer una idea de qué pasó en los podcasts y generalmente los temas resultan de bastante interés. Aparte de eso, pues soy parte del poderoso podcast Comicase, al que me reintegré ya recientemente y que pues esperamos de alguna u otra forma vaya retomando continuidad, porque ese sí es de se graba cuando se puede y cuando no, ni modo. Y aparte de eso, pues tengo un blog que encontré en ogralansedades.blogspot.com, en donde cuando tengo tiempo, que ahorita no ha sido el caso, publico comentarios y reseñas de cómics, películas, libros, series de televisión, además de una página en Patreon, que encuentran en patreon.com/guiaficcionauta, guiaficcionauta todo de corrido, con X en ficcionauta, donde además de acceso anticipado a esos comentarios, hay textos exclusivos para esa plataforma, un poquito más a fondo sobre los mismos temas. Más allá de eso, pues ya mencionábamos que en Twitter soy albion2112, mismo nombre con el que me encuentran en Blue Sky, que como ya mencionamos es albion2112.bsky.social. Muy bien. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Dices que te hago daño, que ahora nada será igual. La noche cae, me he enfermado, emborrachándome. Yo sé muy bien que esa amargura, nada nuevo veo ahí. Dejaste a la locura acurrucándote. Dices que estás tan sola, que no he hecho nada por ti. No sabes que a esta hora estoy quemando estrellas. Si quieres hablar, te invito a un café en ese lugar. Pasado me persigue por toda la habitación. No quiero que estés triste, cariño roto.